Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Pues yo creo que ya va siendo hora de ir tirando, que este rapaz, Alberto, @fortesnovoa en Twitter, querrá irse a dormir y estamos abusando de su hospitalidad, ¿verdad, Alberto? Bueno, la verdad es que sí, que estos días, como han sido intensos, se hace un poco cansado. Bueno, yo creo que estamos tardando y hay que volver desde la casa de Alberto en Ourense a nuestra casa en A Coruña y alrededores. Juan, Hortel en Twitter. Sí, eso es lo jodido de cuando uno se desplaza hasta tan lejos, ¿no? Que aún nos quedan unas cuantas horas, ¿eh?, hasta llegar a casa. La autopista de todas formas nos ayuda a llegar pronto. Antes, si hubiéramos ido hace unos años, o sea, si hubiéramos venido hacia Coruña hace unos años, seguramente tardaríamos mucho más de lo que se tarda ahora, pero bueno. Eso es verdad, que yo me acuerdo de los viajes que hacía con mi familia, que tardábamos 2 horas y media o así, y ahora en 1 hora y 3 cuartos se puede estar allí desde Arteixo o desde Coruña. No estamos a 5 minutos, ¿no? No. Salimos de tu casa esta noche del viernes 31 de mayo, mañana es sábado, día 1 de junio de 2019, y eso es quizá lo que nos salva para trasnochar un poco. Al final, qué cómodo, agradable y cuánto se aprende charlando aquí con vosotros dos, y eso que pensaba que ya no iba a conversar más veces en un Limiar. Pues mira por dónde, aquí estaba uno esperando. ¿Qué racha llevamos de sobres y papeletas, rapaces? Porque de esto hemos hablado poco durante esta tarde en tu casa, Alberto, y es que han sido muy seguidos estos dos procesos electorales, tanto el de este domingo pasado como el anterior, que no hace ni un mes. A ver, yo creo que uno y otro han tenido repercusión en el cansancio, por un lado, de la gente, y después también que todo el mundo estaba como, uff, otra vez tener que votar, otra vez papeletas, otra vez saber de qué color va a ser esta vez, ¿no? Que había como un descontrol un poco mayor que si pasan años de por medio entre votaciones, ¿no? Sí, yo creo que fue una de las pocas cosas que durante la jornada electoral, al menos en el colegio donde estuve yo, se comentó, y era que la participación que iba menguando, o sea, la referencia era clara, ¿no? La de hace, no hace ni un mes, ¿no? De las anteriores, o sea, cuando 26 de abril. 26, no, 28 de abril. Bueno, sí, casi un mes, ¿no? Digamos, menos esos 2 días. Pero estaba siempre, o sea, cada vez que llegaba por allí un apoderado o incluso la de la administración y todo esto, era, y pues en las elecciones generales, a estas alturas ya iba un porcentaje y tal, ¿no? Y entonces eso había como una cierta preocupación. Sí, el desgaste, el cansancio del meeting, de estar, parece que siempre, vendiendo cosas por parte de los políticos, yo qué sé, es como que estaba todo el mundo un poco saturado. También depende con qué lo compares, porque si os fijasteis después a lo largo del proceso, si se comparaban con las anteriores elecciones europeas, que fueron hace 5 años, que fueron únicas solas como proceso electoral, la participación fue muy inferior, ya que todo el mundo, como que Europa quedaba súper lejos. Incluso con las locales de hace 4, pues también han subido la participación. Entonces, también cada proceso es un poco diferente, yo creo. Está claro. Y si están influenciados por las fechas y la situación del momento. Además, coincide que estamos aquí 3 personas que realizamos diferentes funciones en estas últimas elecciones, las municipales y europeas. Aunque alguna comunidad autónoma también hacía las suyas, las autonómicas. Y creo que las Islas Canarias, además, también tenían votaciones al Parlamento Insular, cabildos, bueno, y otros procesos más que la verdad es que se me escapan. Y además, creo que en León yo leí una noticia en la que, bueno, las típicas anécdotas, ¿no?, de durante la jornada electoral, Y allí también votaban a tres o cuatro cosas distintas en León. Sí, pero creo que en Canarias se llevaban el récord y que tenían 5 urnas diferentes para votar a la vez, que es un poco... Aquí ya nos cansábamos con 2, imagínate con 5. Ay, el recuento, madre mía. Yo creo, Juan, que podrías decir cuál fue tu función este domingo electoral, porque para mí eras, y permíteme la expresión, el eslabón más débil. Igual no es muy afortunado decirlo así, pero sí que quizás el más sufrido, ¿no? Bueno, al menos el único que no fue voluntario, ¿no? A hacer ese papel. A mí me tocó de... Estaba de vocal en el colegio mío donde voto habitualmente, me tocó. Y era una experiencia... Conste que fue curioso, porque cuando salía, yo creo que fue al salir, o a lo mejor al día siguiente, una cosa así, de cuando fueron las elecciones generales, le decía a Eva... Jo, pues ¿sabes qué? No me importaría en algún proceso, o sea, tener la experiencia eso, ¿no? De vivir una jornada electoral desde la mesa. Y mira tú, que justo a las siguientes va y me toca. Conste que coincidió en las peores elecciones, o sea, porque para mí este domingo era de los de palomitas, no porque no puedo tomar ya, pero sí de estarme toda la tarde viendo, o sea, incluso ya toda la mañana, delante de la tele, porque había el Gran Premio de Mónaco al mediodía y después las 500 millas de Indianápolis. O sea, que para mí era una jornada eso de sillón bol total. Y justo tuvieron que ser las elecciones en ese día, ¿no? Al menos como Alonso ya no pudo correr las 500 millas, pues mira, fue una cosa menos. Y Alberto, ¿qué hacías tú? ¿Y en qué consistía tu papel en estas elecciones? Porque se podría decir que eras la parte más altruista y entusiasta, ¿no? Sí, a ver, un poco eran mis segundas elecciones municipales en las que iba como apoderado. Es decir, ya había ido hace 4 años también en Ourense como apoderado de Ourense en Común y era un poco pues estar presente en las diferentes mesas electorales que había para detectar cualquier irregularidad y presentarla a la mesa electoral. Y ver un poco cómo se desarrollaba la jornada, cualquier problema que pudiera haber, pues estar para poder mediar. Y al final era como repetir la experiencia que había tenido hace 4 años, que era la primera vez que participaba en un proceso electoral como apoderado, pues ya era con un poco más de experiencia, ¿no? Que había mucha de las gente que era apoderada por primera vez que me preguntaba, bueno, ¿y esto cómo tenemos que hacer? ¿O cuál es el papel que tenemos que hacer? ¿Tenemos que estar toda la mañana o todo el día en la misma mesa? ¿Nos podemos mover? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Y al final fue así una jornada más o menos tranquila y todo más o menos normal. Yo, en mi caso, estaba de representante de la administración, que se supone estamos únicamente para la transmisión de datos, esos que llegan a las 2 y a las 6 de participación, y luego para los escrutinios que van llegando a lo largo de la noche electoral, pero luego en la práctica yo creo que si somos un poquito honestos estaremos para más cosas. No sé si los representantes de la administración que conocisteis vosotros, Juan y Alberto, durante vuestra jornada electoral y tal como la vivisteis vosotros, qué tal eran y si hicieron algo más que dar esos datos por teléfono, que eso también tiene su historia porque, bueno, ya lo comenté en Twitter en fechas previas a las elecciones, que el sistema para este proceso electoral funcionaba regulero, lo vamos a dejar así. Yo un poco, antes de entrar lo que preguntabas, lo del sistema, al final, yo tenía muchas dudas de que funcionara bien. Y aún estos días pasados se veían noticias de que hay diferentes ayuntamientos o comunidades autónomas que están reclamando mesas porque tal y lo que ponía la aplicación del ministerio no se correspondía con los datos que se habían enviado desde las mesas. Y están cambiando incluso concejales o diputados autonómicos por no coincidir, ¿no? Por el tema de comunicación de datos, de cómo funciona la base de datos de la empresa adjudicataria y demás. Y yo justo desde el principio, desde que empecé a conocer los problemas que hubo desde los representantes de la administración, ¿no? De las pruebas previas, pues dije, uff, aquí parece que puede fallar algo y al final parece que sí que en algún sitio falló algo. Porque incluso en el Ayuntamiento de Allariz, que está gobernando el BNG con mayoría absoluta, en algún momento apareció un empate con el PP a 6 escaños, que era como una cosa súper rara, ¿no? Bueno, la experiencia fue cambiando a lo largo del día con respecto al... En este caso era una chica, ¿no? La representante de la administración. Empezó muy amable Según llegamos allí a las 8 de la mañana, durante el periodo previo a la constitución de la mesa. No, bueno, nos quedamos un poco todos flipados, ¿no? Éramos todos primerizos allí, salvo obviamente ella, la representante de la administración. Porque es que cuando llegamos, nada, o sea, había unos caballetes, unas maderas, unas cajas. O sea, estaba todo como muy. Móntesele usted mismo, ¿no? Yo pensaba que nuestra labor iba a ser pues la de sentarnos y tal, y que va, tuvimos que montar, tuvimos hasta que hacer el diseño de dónde pongo la mesa, dónde pongo la cabina, dónde pongo, o sea, fue todo así como muy, ostras, tenemos que encargarnos también de esto, ¿no? Y entonces, pues ella nos echó una mano a colocar las mesas, los caballetes, patatín y patatán, pero bueno, a lo largo de la jornada se fueron viendo cuáles eran realmente sus motivaciones y bueno, la verdad es que yo sí que eché en falta, sobre todo al final de todo, a la hora del recuento, que nos hubiesen echado una mano o como mínimo haber mostrado cierto grado de empatía. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Yo como tal tampoco es que coincidiera directamente con ningún representante de la administración el proceso electoral en Ourense. Pero sí que, por ejemplo, mi tío era representante de la administración en otro concello y mi hermano fue en unas elecciones anteriores también representante de la administración. Así que más o menos conocía ese proceso, pero no directamente. Si después también os cuento una pequeña anécdota de algún pequeño problema que tuve en alguna mesa que al final la representante de la administración o representante de la administración encargado de esa mesa, pues resolvió. Ya. A ver. Sí, Juan. No, una duda, o sea, porque yo pensaba que apoderado solo había un apoderado por partido, pero entiendo que había varios apoderados, ¿no? Por partido. Sí, a ver, un poco la diferencia entre interventor y apoderado es que un interventor está fijo durante todo el proceso electoral en una mesa y a nivel de censo vota también en esa mesa. Es decir, en vez de votar en su mesa correspondiente, no tiene que estar de interventor en su mesa, sino que puede estar en otra mesa y votaría la mesa que está como interventor. En cambio, la figura del apoderado o apoderada lo que hace es como una especie de interventor, pero que puede recorrer las diferentes mesas y figurar como representante del partido. Pero no únicamente tiene que haber una persona, puede ser todas las personas que se quieran. Incluso en cualquier momento del proceso de votación puede quedar fijo en una mesa como si fuera un interventor, aunque no lo sea, porque tendría que votar en su mesa, pero sí que puede quedar ahí para demás. Leyendo las instrucciones me daba la sensación de que solo había un apoderado por partido, o sea, que solo había una persona que podía hacer ese rol. Y luego me di cuenta, o asumí, que no, que realmente, porque por allí pasó sobre todo uno, ¿no? Un apoderado, decía yo, este no puede estar en todas, porque en Coruña había como 90 mesas, creo, una cosa así. Sí, incluso más, creo. Yo creo que influye mucho el poderío del partido, en el aspecto de qué respaldo, qué apoyo, digamos, o qué infraestructura tenga el partido a la hora de repartir interventores y apoderados. Hay veces que hay partidos que tienen, digamos, un respaldo grande o una infraestructura lo suficientemente grande como para presentar, por ejemplo, dos apoderados por... Dos interventores. Incluso dos apoderados dentro del propio colegio electoral. Sí, y después, claro, lo que comentabas ahora, Alberto, yo recuerdo no hace tanto... Tantos años. Dos interventores. Y apoderados también. Y apoderados también. Sí. Y apoderados también. Sí. Es decir, sí, te lo puedo garantizar. Fijo en el colegio, por ejemplo, mi primo, que estuvo apoderado aquí en Coruña también, estuvo como apoderado, pero fijo en un colegio. Y creo que eran dos también. Claro, claro. Yo te digo, yo he visto en procesos electorales aquí en mi pueblo dos apoderados y dos interventores del mismo partido por mesa. Sí. Imaginaros en tiempos a lo mejor en los que había pues tres partidos que fácilmente podían presentar esos dos interventores, con lo cual las mesas eran, digamos que era la casa de Tócame Roque, porque al final es verdad que igual ahora tenéis un poquito de soledad, porque ahora los partidos ya suelen mandar a poquitos interventores, cada vez menos, y antes es que era, digamos, una multitud, y a lo mejor a la hora de gestionar eso era un poco más complicado. Bueno, a nivel en Ourense... sí que existen casi todas las mesas que recorrí yo tenían algún interventor. Y casi todos del mismo partido. Vale, pues yo creo que estamos hablando del mismo partido. Exacto. El Partido Popular. Sí. Eso es. Y creo que al final también es porque se decía, que yo creo que sí que puede ser posible, que les pagaban por ese trabajo. Es decir, igual que... que podría ser, no lo sé. Yo en tiempos sé que se pagaba, aquí claro, por lo menos. Claro, o sea, yo no sé a día de hoy, pero supongo que sí, porque ya, teniendo tanta gente en tantas mesas diferentes y demás, entiendo que, pues no sé, igual que el salario que puede cobrar un vocal o una presidenta o un presidente de una mesa, pues que a lo mejor el propio partido se lo paga a las personas que vayan como interventores, pero no lo sé, no lo sé. Normalmente a los interventores se les paga bastante menos, por lo que yo tengo entendido o por lo que sé que me han comentado, bastante menos que lo que cobra un presidente o un vocal, que cobran ahora exactamente lo mismo, porque en tiempo se pagaba un poquito más al presidente que a los vocales y ahora se les paga igual. Pero una... Sí, hasta hace, no te podría decir exactamente, pero yo creo que hasta hace 4 años o así, el presidente cobraba un pelín más, eran 4 o 5 euros, tampoco, o 3, no sé, andaba en ese rango, no te creas tú que había mucha diferencia, pero algo más sí que había. De todas formas, es verdad que antes hablaba Alberto de los interventores, hay una excepción a eso que él decía, de que normalmente el interventor tiene que votar en esa mesa a efectos de ser miembro de esa mesa, aunque esté censado en otra. Y es cuando ese interventor va a ejercer esa función a otro ayuntamiento. Exacto, exacto. Sí, eso se me coló, pero sí que es verdad. Claro, tiene que hacer el voto por correo para poder desempeñar las funciones de interventor en otra mesa. Que no pertenezca a su propio ayuntamiento, quiero aclarar. Eso, ¿y qué tal viste esa experiencia o qué tal viviste esa experiencia como vocal, Juan? ¿Cuántas mesas había en tu colegio? Una. ¿Una solo? Una, sí. Es pequeñito, sea, entonces. Sí, o sea, para que os hagáis una idea, yo vivo, o sea, la zona donde vivo yo en Coruña, es todavía Ayuntamiento de Coruña, pero está justo ya como en los límites, ¿no? Y encima hay una avenida muy grande, que es una avenida de la salida de la ciudad, y entonces la densidad de población es muy pequeña. Digamos que la circunscripción es muy grande en metros cuadrados, pero es muy pequeña la, o sea, la densidad de población. Con lo cual, para que os hagáis una idea, el censo total de personas eran 553. 553 más luego otras tres, porque también votaron una alemana y dos colombianas, que tenían derecho la alemana a las dos, tanto a las europeas como a las municipales, porque aquí en Galicia solo se votaba eso, europeas y municipales. Y las colombianas tenían derecho a las municipales, no tenían derecho a votar en Europa. Y entonces... ¿Y cómo es eso? ¿Ellas no están incluidas en el censo? ¿O? No, había dos listas. Había una lista que además los números de orden empezaba por A, era A0001, y a partir de ahí pues hasta el 556, y en otro fajo de papel, por así decirlo, en otro listado aparte, con un número de referencia que empezaba por E, y eran las E0001, E0002 y E0003, y eran eso, dos personas, eran tres mujeres, dos de ellas colombianas y una alemana. Y vinieron a, ahí fue el 100%, vinieron a votar las tres. Cosa que no sucedió, obviamente, con las normales, ¿no? Pues eso, que además es... De hecho, me di cuenta, ¿no? Porque como en los listados... A mí me tocó lo de ir buscando, ¿no? El numerito y tachando a la gente que iba apareciendo. La otra vocal lo que hacía era anotar los nombres. Bueno, pues en el listado que tenía yo aparecía, aparte del nombre de las personas, aparece también la fecha de nacimiento y el DNI. Entonces yo me iba fijando en la, sobre todo en las fechas de nacimiento, y es una población súper envejecida la de mi barrio. O sea, con deciros que yo soy de los más jóvenes, o sea, en una campana de Gauss de las edades estaría en la rama de la izquierda y no muy arriba. Es decir, que tienes más probabilidades de repetir, como no se renueve la población. Pues, hombre, hasta los 70 años, ¿no? Por eso te digo. Eres elegible para esto, entonces... Pero ya os digo, o sea, la mayoría de la gente de 60 para arriba. Con lo cual, a mí me da la sensación de que es un voto que lo tienen ya como muy asumido, lo que se vota por aquí, más o menos, ¿no? Y no les no debe de ser, pues eso, como un colegio así como muy periférico o que no le dan los partidos demasiada importancia. Entonces, no hubo absolutamente nadie, o sea, no hubo ningún interventor, y luego apoderado se pasó el de la marea a primera hora, luego estuvo como al mediodía y volvió para el recuento. Y hubo otro apoderado del PP que llegó ya al final para el recuento. Y nadie más. O sea, estuvimos las tres personas que formábamos la mesa prácticamente todo el día solas. Y siendo realista, cuando te llegó la notificación a casa, dijiste, anda, qué ilusión, o con perdón, mierda. Pues al principio fue casi, hombre, o sea, diciendo, ostras, lo que son las cosas, ¿no? O sea, porque me acordaba del comentario ese que le había hecho a Eva. Y fíjate tú, ¿no? Lo que pasa es que inmediatamente aún no tenía en mente el día que fuera. Y cuando vi el día que era y cuando vi lo de la Fórmula 1 y sobre todo lo de las... Porque el Gran Premio de Mónaco, va, aunque lo veas en diferido, tampoco pasa nada porque no suele ser una carrera en la que ocurran muchas cosas, ¿no? Bueno, para los que no lo sepáis, yo grabo, entre otros, podcasts desde boxes, que va sobre Fórmula 1, con lo cual os podéis imaginar que me tira el tema. Pero es que corría Fernando Alonso las 500 millas de Indianápolis. Y además, yo decía, o sea, porque bueno, fui preparado allí para con iPad y para ver las carreras por streaming y tal, lo que pasa es que al final no tuve cobertura. Y yo decía, bueno, al mediodía, incluso como pilla la hora de comer y tal, y seguro que hay menos gente, pues incluso a lo mejor puedo poner el iPad por allí y verla, tal, no sé qué. Decía, pero las 500 millas de Indianápolis es que me va a pillar con el recuento. Con lo cual, era imposible. Y entonces se me cayó el alma a los pies. Luego ya, cuando quedó Fernando Alonso fuera de las 500 millas, pues dije, mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero seguro que pensó en ti. Sí, no, al principio dije yo, qué curioso tal, y eso, con curiosidad, y me molaba tener la experiencia, ¿no?, de poder saber lo que es eso, una jornada electoral desde dentro, o todo lo desde dentro que la puede vivir una persona que no tiene y que rehuye de la política, pero después eso me fastidió y luego, pues mira, ya... resignado, ¿no? Sí, pero hay que reconocer que igual también hay que ir con un buen talante, digamos que entrar con buen pie, porque como entres ya con el pie cambiado al proceso ya desde por la mañana, el día se puede hacer duro. Sí, pero yo creo que toda la gente va ya un poco, mira, te ha tocado la China, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Qué más da? Venga, vamos a pasar el día lo mejor que se pueda y obviamente tú allí... A la gente a la que te encuentras entablas una relación de 14, de 15 horas, no son tus amigos, no pretendes ser amigos suyos, o sea, no vas a quedar con ellos para tomarte un café después, pero somos todos personas y cuanto mejor nos llevemos, mejor. Entonces, todo el mundo va con ese talante y lo asumes así y perfecto. Yo, de hecho... prácticamente con las personas que formábamos la mesa no tuve ningún problema. Y los problemillas que tuve fueron muy suaves. Entonces, ya. Pues nada. ¿Y cómo organizasteis para ir a comer, por ejemplo? Nada, pues en las normas, en el librito, ¿no?, que te dan con las instrucciones, te dicen que en todo momento tiene que haber como mínimo dos de las tres personas que formamos la mesa, ¿no? Entonces, pues estaba claro que... pues eso, que no podríamos, o sea, que teníamos que ir de una en una, ¿no?, y salir a comer. Y entonces, dado el mediodía y quieras que no, pues por aquello decir como mínimo una hora para comer, ¿no? Porque, y además, el tiempo fue justo, a mí me dio el tiempo justo y eso que fui a comer por allí, cerca, ¿eh? Dijimos, pues nada, de 1:30 a 2:30, de 2:30 a 3:30 y de 3:30 a 4:30. A mí me daba igual. A la otra vocal también le daba igual y la presidenta decía que ella prefería, que prefería el último turno. Entonces, pues fue así. Ella se pilló el último turno y al final me quedé yo con el del medio y la otra vocal fue el primero. Pero así fue todo muy... sin ningún tipo de problema. Y antes comentabas que el rango de edad era muy grande en tu colegio electoral. ¿Qué impacto tiene a la hora de ir a votar la salida de la hora de misa? Es que por allí no hay ni iglesias, chico. No hay ni iglesias, vaya. Es que... Vamos a ver, o sea, sí que hay iglesia, obviamente. A ver si me entiendes. Hay iglesia, pero la iglesia que tenemos más cerca es la de la Vaca. Pues imagina, o sea, es decir, no sé si siquiera será parroquia o tal. El caso es que allí no... Sí, supongo. No, o sea, no... Así como, por ejemplo, en el Certo, yo me acuerdo cuando votaba... Yo durante muchos años estuve votando justo en el centro de la ciudad, en la Plaza de Pontevedra, ¿no? Y en un colegio allí que tenía además tropecientas mil mesas. Y como fueras a una hora, o sea, según acababan las misas, la misa de 11, o sea, había misa de 11, misa de 12, como fueras a las 11 y media, a las 12 y media, a la 1 y media, ibas de lado, por las colas que se montaban a la salida de misa, pero en este caso no. En este caso, solo tuvimos así cola de decir estar gente, a lo mejor tres personas, haciendo cola. Esa fue toda la cola que tuvimos. Precisamente en el primer tramo de la comida, cuando estábamos dos, cuando estábamos solo la presidenta y yo, cuando se había ido una de las vocales, entre 1:30 y 2:30. Y además, o sea, la presidenta, la pobre, tenía, no sé si artrosis o artritis en las manos, entonces le resultaba complicado escribir. Y aunque yo le decía, no te preocupes, que me encargo yo de anotar los nombres de las personas, ella se empeñaba en que no, tal, tal. Entonces, ella, su papel en ese momento, pues también era el de apuntar los nombres, con lo cual a lo mejor también tardábamos un poquito más, ¿no? Porque además le acababan doliendo los dedos, en fin, o sea, que la señora se sacrificó, ¿no? Entonces igual tardamos un poquito más y entonces a lo mejor también por eso hicimos un poquito más de cola. Pero solo hubo cola en ese momento y luego al final, pues a lo mejor entre las 7:30 y las 8:10, una cosa así. Fueron los únicos momentos eso, en los de haber cola. Te iba a preguntar que tú, por tu experiencia como apoderado, no sé si empezaste o fuiste al colegio ya en el momento de constituir las mesas o entraste un poquito más tarde, porque como apoderados que sois, pues tampoco es imprescindible estar a las 8 de la mañana, que es cuando teóricamente entre las 8 y 8:30 hay que constituir la mesa. Pero en Ourense igual la... Por lo que está diciendo Juan, igual no era tan fácil que pasase, pero yo por experiencia he visto que hay mucha gente que llega al colegio para constituir las mesas, hablo de presidentes y vocales, que igual vienen de reenganche, es decir, de haberse pasado la noche por ahí de fiesta y porque tienen que cumplir la obligación y a ver si suena la flauta, pues a ver si se pueden quedar fuera, aunque hayan estado toda la noche de fiesta. Y eso hay veces que se nota bastante porque la gente viene un poquito cargada, digamos. No sé si en Ourense lo pudiste vivir así o tuviste o si sabes de algún caso que haya sucedido así. Yo lo he vivido, ¿eh? O sea, por eso lo dijo. Yo como tal no lo he vivido, porque tampoco al final he estado en las constituciones de las mesas, sino que he ido un poquillo más tarde por las diferentes mesas. Lo que sí que he vivido es lo que comentabais antes, del tema de después de misa, de la gente que ha ido a misa que vaya a votar, sobre todo en colegios que están justo enfrente de la iglesia, ¿no? Que es muy, muy habitual, sobre todo este año, que me coincidió por la zona de Berrocás y de Carretera de Agransa, pues por esa zona, cuando estaba allí salían de misa y iban a votar. Pero con el tema de personas un poco cargadas de reenganche, no me coincidió así directamente, pero sí que tengo algún compañero que le había tocado en alguna mesa y creo que el día anterior había tenido, no sé si una boda, una despedida de soltero o algo así, y que tenía pues que llevar todo y que tenía que llegar justo, ¿no? Y que sí que me contaba que la experiencia había sido bastante, bastante, bastante peculiar, pero de vivirlo yo en persona no lo he visto. Yo con deciros que en estas, o sea, ya lo había visto más veces y de hecho hay alguno que pensaba que se iba a escaquear porque iba de suplente y al final tener que quedarse y ver cómo esa persona era una a las 8 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya era otra totalmente diferente, claro. Porque tuvo que pasar todo el proceso de, digamos, normalización sentado en una mesa. Pero este año, en estas elecciones, no, las anteriores sí que me hizo mucha gracia porque llegó un chico, bueno, pues con sus digamos que con su fiesta encima y eran las 9:15, 9:10 y estaba sentadito allí en una silla esperando que alguien le dijera algo porque a él le habían dicho que tenía que ir porque le correspondía una mesa y como nadie le había dicho nada, pues allí estaba esperando y el pobre es que lo que tenía era unas ganas de irse a dormir ya porque es que no se tenía ni de pie. Pero bueno, una duda que tengo es que, claro, para ir de apoderado, aparte de apoderado, ibas en la lista del partido Ourense en Común, dijiste, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué, tío? ¿Por qué meterte a hacer política? Es verdad que hay ciertas corrientes políticas que se pueden ver o pueden tener un poquito de mejor prensa que otras. Digamos que tienen un afán real de cambiar cosas y se suponen altruistas. Pero al final la política es áspera y hasta diría poco agradecida, ¿no? Sobre todo al que realmente tiene ganas de aportar y ayudar a cambio de nada. Sí, a ver, un poco... la verdad es que con toda la experiencia que tenía previa y ya de... no voy a decir pelea o enfrentamiento, sino de estar luchando con una administración y con personas que están ahí a nivel político, ¿no? Pues sabía más o menos cómo funcionaba esto. La verdad es que dentro de Ourense Común, hace eso, 4 años, bueno, más, hace 5, cuando se empezó a intentar organizar un espacio político que fuese un poco transformador, que reuniese gente que estaba haciendo cosas diferentes en la ciudad, que reivindicaba pues a nivel cultural, a nivel social, pues una ciudad diferente en Ourense, pues ya había empezado a participar y a colaborar, ¿no? Entonces, en hace eso, 5 años, pues había participado en la elaboración del programa, en la difusión de redes sociales, en intentar... bueno, en temas visuales, había sido apoderado también y había un poco echado una mano en todos los puntos o pautas que se podían quitar, ¿no? Eso fue en el 2015 y de aquellas, que era la primera vez que se presentaba algo así en Ourense, se había quitado 3 concejales, que había sido un resultado bastante, bastante bueno, ¿no? Lo que pasa es que la situación en Ourense... es bastante inestable, ¿no? Es decir, no existe como una situación fácil de gobernar y al final gobernó un gobierno en minoría que no pudo hacer nada de lo que se planteaba. En los 4 años el gobierno era un gobierno que dirigido, bueno, o el alcalde era del PP, y en esos 4 años no se llegó a aprobar ningún presupuesto municipal, no se llegó a aprobar el Plan General de Ordenación Municipal, que lleva el que está vigente desde el año 86, antes de que naciera yo, imaginaros, que es lo que rige un poco todo el urbanismo y la construcción que pueda haber en la ciudad, y ni siquiera la relación de puestos de trabajo, ¿no? Que en la ciudad de Ourense todavía había puestos de trabajo casi de los años 60 o 50, ¿no? Laceros y cosas así. De personal laboral del concello. Entonces, en estos cuatro años han sido como un momento de pausa y de situación como de no haber movimiento. Entonces, la verdad es que cuando las personas que estaban formando un poco, organizando la candidatura, me llamaron, yo les dije, bueno, la verdad es que estoy a un montón de cosas, dejádmelo pensar pues 2-3 días y os doy una respuesta, ¿no? Y la idea era un poco que pudiera estar en la línea de trabajar pues la parte de urbanismo, ¿no? Porque había personas relacionadas con tema de feminismo, de igualdad, con temas después también de salud, de prevención de riesgos laborales, con tema de cultura. Es decir, había como personas muy diversas, pero justo de la parte de urbanismo o la parte más de habitabilidad de la candidatura, pues no existía nadie y me lo comentaron a mí. Y después de esos 2 días un poco valorando qué posibilidades tenía de echar una mano y de poder aportar un poco con lo que existía, pues le dije que sí, que adelante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues participar un poco en reuniones con diferentes colectivos, como puede ser el colectivo del Colegio de Arquitectos, con colectivos un poco relacionados con el tema de urbanismo, y después elaborar un poco también el programa y echar una mano pues a lo largo de la campaña, que fue un poco todo el trabajo que hice, intentando también que eso no me quitase de todo el trabajo que tenía por fuera de otras cosas. Ya. Y igual a lo mejor es meternos en mucha harina política, ¿eh? Y si queréis tocamos un poquito el tema por encima, que tampoco hace falta meternos mucho en profundidad. Pero lógicamente, por lo que tú me comentaste, digamos que el Ourense en Común no sacó representación, creo, en estas elecciones, sí. ¿No? Y quizás pagó un poco el estigma que se ve que sucedió en todas las ciudades con respecto a las mareas, porque se podría considerar que Ourense en Común podía ser un proyecto de algo así como alguna de las mareas, pues en Coruña, en Santiago, en Ferrol, aunque igual la representación no fuese tan importante, ¿no? Visto el batacazo que se pegaron todos estos movimientos políticos en tantas ciudades, ¿tú por qué crees que puede ser debido? Y después esa pregunta también se la puedo trasladar a Juan con respecto a La Coruña, porque La Coruña era una de las ciudades que tenía una alcaldía de estas mareas. A ver, un poco, en el caso de Ourense, la situación es un poco diferente al resto de ciudades gallegas, ¿no? Que pudieron gobernar Marea Atlántica, Ferrol en Común o Compostela Berta. Y es que en Ourense, ya en el 2015, cuando hubo elecciones, en el proceso de formación de la candidatura, en un principio había una serie de partidos incorporada y durante el proceso de formación de la candidatura, parte de esos partidos se salieron fuera por un proceso de primarias en las cuales un partido había movilizado incluso a militantes del PP y alcaldes de otros ayuntamientos para que votaran en esas primarias, como una cosa súper extraña. Y ya en el año 2015 pues se presentaron tres candidaturas diferentes que más o menos en un primer momento estaban juntas, ¿no? Aún así, Ourense en Común quitó tres concejales y las otras candidaturas no quitaron representación, ¿no? La situación a día de hoy, es decir, en las últimas elecciones, en el 2019, es que en Ourense se volvieron a presentar otras tres candidaturas, más o menos, que en las anteriores estaban más o menos también próximas, ¿no? Por un lado, tanto Izquierda Unida como Podemos, que en las anteriores elecciones municipales estaban dentro de Ourense en Común o que apoyaban al espacio político de Ourense en Común, en estas pues se presentaron de manera independiente. Por otro lado, gente de otro espacio político, como puede ser Anova o demás, en Ourense también presentó otra candidatura. Y la verdad es que había una cantidad de candidaturas en Ourense que podía ser hasta 15 candidaturas y existieron a lo largo de la campaña pues 17 debates. Debates de hasta 7 candidatos a la vez, ¿no? Y que es una barbaridad de gente que podía quitar representación. Y seguramente que este proceso de haber tantas candidaturas yo creo que sí que generó un poco de desgaste. Y por otro lado también la situación que hay en Ourense con el Partido de Democracia Ourensana, que hace que también sea como un caso particular, ya que es un proceso que lleva ya tres o cuatro convocatorias de elecciones, pero que al final está ahí como llave. Y que marca mucho, pues, desde propuestas como muy llamativas, como puede ser un aquapark, un tobogán, como el que veíamos ahí atrás en las televisión, o cualquier proyecto así de imagen, antes que propuestas más concretas a nivel social o a nivel así más particular, ¿no? El tobogán de Estepona. Exacto. Que parece ser que volvieron a ganar, gracias al tobogán. Sí, sí, sí, sí. Así que. Y Juan, ¿tú qué opinas? ¿Quieres opinar o no? Pues, ¿qué te diré yo? Vamos a ver, a mí todas las personas me merecen muchísimo respeto, pero los políticos, o sea, en el momento en que una persona se mete a político y alcanza y llega realmente a ejercer la política, en mi visión particular del mundo se convierte en sospechosa, independientemente de su ideología e independientemente de su partido. Entonces, me da igual. Los resultados de la Marea, los resultados del PSOE, vamos a ver, obviamente, yo tengo mi propia ideología y hay partidos políticos cuya ideología es más afín a la mía. Pero la experiencia que tengo es que incluso los más afines a ti, en el momento en que llegan al poder, se olvidan de sus ideales y empiezan una lucha única y exclusivamente por perpetuarse en el poder. Y se olvidan de que están gobernando para las personas y lo único de lo que se preocupan es eso, de continuar en el poder. Y todas las acciones que encaminan van encaminadas a eso. Si les sobra algo, pues vale, pueden pensar un poco en las personas. Pero es capaz, además, luego no tienen absolutamente ningún tipo de reparo en utilizar a personas y colectivos que nada tienen que ver con sus tejemanejes como arma arrojadiza para tirársela entre ellos y utilizarlos, pues eso, en su propio provecho. Desgraciadamente, esa es la cultura política que he vivido yo un poco desde que tengo. Bueno, yo ya voy un poco mayorcete, ¿no? Y al principio era muy idealista y muchas cosas, pero la experiencia me ha enseñado eso. Entonces, para mí, una persona que se meta político pasa de ser persona a ser sospechoso habitual. Y me alegro mucho de que Alberto no haya salido. No, a ver, era casi imposible, porque yendo de número 10 en la lista era casi imposible, ¿no? Por no decir ya improbable, ¿no? Pero yo creo una cosa que creo que es completa con lo que decía Juan ahora, y es que al final yo creo que lo que pasa muchas veces en los partidos políticos, espacios políticos o lo que sea, es que la opinión que se toma en cuenta es de la gente más próxima que alaba todo lo que haces, ¿no? Y es decir, cualquier opinión de crítica o cualquier opinión de intentar cambiar alguna cosa se valora directamente como una amenaza y no se toma en consideración porque, bueno, eso claro, me lo cuentas para hacerme más débil, cuando muchas veces esas opiniones son para, en realidad, mira, este es un punto débil que tienes, mejóralo y saca por ahí un punto... Es decir, que no sea débil, ¿no? Pero al final con la gente que tengas alrededor, que te dice que todo lo que haces está bien o todo lo que estás organizando es lo mejor, pues no terminas mejorando y te quedas como en nada, ¿no? Ya, yo entiendo de todas formas el punto de vista de Juan, porque casos y casos hay como para poder empezar a sacarle punta. Aún así, te pregunto, ¿votas habitualmente? Sí, siempre, y nunca he votado en blanco. Vale, vale. No, me parece bien. Es decir, nulo, a pesar de esa tampoco, visión o sea, crítica. No, he estado tentado, pero no. Siempre he votado... Mm. También es cierto que mis votos rarísimamente han servido para algo. Bueno, todos los pero votos muy, cuentan, muy supongo. Y tampoco es que vote tan raro, ¿eh? O sea, quiero decir, no voto a partidos raros, o sea... Pero sí, mis elecciones no suelen ser las que no suele ser caballo ganador, ¿no? No, pero de todas, o sea, que ya te, o sea, al principio pues más o menos me molaba, ¿no? Que los partidos que yo apoyaba, pues si no ganaban, pues al menos que subieran y iba a mítines y tal, pero es que la decepción que tengo con respecto a la gente que se mete en política, yo me imagino, o sea, que no todo el mundo tiene que ser así, no, seguro que hay políticos que realmente son muy buenas personas, ¿no? Y realmente sí que intentan gobernar para las personas. Lo que pasa es que creo que el momento en que te metes en política te pilla un tren. Y entonces ya no eres tú. Ya es otra maquinaria. Tienes que cambiar el chip y hace que te olvides de... Yo creo que si me metiese en política iba a durar 3 días. Porque como yo, en el caso de meterme en política, sería por puro servicio a la sociedad. Y entonces casi iba a estar deseando que me echaran. Y como no... como no muy, o sea, es que en el momento en que dijera, mira, si yo os he dicho que voy a hacer esto y resulta que las circunstancias, por lo que sean, incluso a lo mejor es no hacer este tipo de cosas, pero como yo lo dije, pues entonces y no lo puedo hacer, pues dimitiría con toda la tranquilidad del mundo. Y pero entiendo que eso no es lo habitual ni es siquiera es lo exigible ni nada de eso, pero otra cosa es que cuando descubres que gente con la que más o menos confías, pues que te utiliza, a lo mejor no a ti directamente, pero sí a movimientos a los que perteneces o ves gente, cómo se están utilizando a entidades y tal, pues eso, como arma arrojadiza, sin ningún tipo de criterio, o sea, y luego recibes emails diciendo, mira, es que el otro te ha hecho... O sea, yo qué sé, es todo un tejemaneje tan asqueroso. O sea, es que les pierdo... Para mí, digo que se convierten en sospechosos habituales por no decir algo más fuerte, ¿no? Para mí los políticos... Había una canción, creo que era de Cortatu, ¿no? Que decía, era un hombre y yo eres poli. En aquella época, ¿no? Del rock radical vasco. No sé si era Cortatu o era la Polla Records, pero bueno. Pues para mí es, era un hombre y yo eres político, ¿no? Y... O era mujer y ahora es política. Ese es un poco mi teoría sobre ellos. Ya, de todas formas, ahora que además Alberto hizo un comentario antes que me puede dar pie a ese que te vengan a regalar el oído. Cuando estás en una campaña electoral, igual cuando la enfocas o cuando la afrontas, Alberto, puedes tener unas expectativas. Pero cuando estás de campaña, hablas con la gente, haces un meeting y todas estas cosas, igual precisamente por ese regalarte el oído o en función de cómo vas pulsando las sensaciones de la gente, igual te vas creando unas expectativas que seguramente después no se cumplan. Pues por ejemplo, en este caso, a lo mejor, pues supongo que Ourense en Común, si se presentó, pues seguramente tendría aspiraciones a sacar concejales. Pero claro, igual después el chasco es mayor cuando ves que no lo sacas porque a lo mejor en la campaña te habías hecho una idea equivocada por lo que escuchabas de la gente. O quizás eres realista siempre. A ver, yo a nivel personal intento ser realista, incluso a nivel de análisis de las encuestas que salieron en la época, bueno, eso, las semanas anteriores a las elecciones, en el periodo electoral, no me las llegué a creer mucho por cómo era la muestra, ¿no? Es decir, un poco, conociendo un poco de matemáticas y de estadística, al final era una muestra muy reducida y de un día para otro cambiaba un 2%, y en el caso de Ourense aparecieron a lo largo de la encuesta 3 o 4 partidos que entraban y salían con representación, ¿no? Es decir, que era una cosa como muy súper extraña. Y eso sí que generó, por ejemplo, dentro de la gente de Ourense en Común, pues que no apareciese allí posibilidad, pues generó un poco de desesperación. Yo al final, eran encuestas de una muestra muy pequeña, hechas de una manera que es bastante curiosa, que seguro que no conocéis, pero nos comentaron gente que las personas encuestadoras iban por las propias carpas de los partidos preguntando a quién iban a votar, para después cubrir la encuesta. Entonces imagínate qué fe vais a dar a las encuestas y están preguntando directamente a la gente que está en las carpas. Sí. Albert, a los más motivados, ¿no? Sí. A mí el viernes me hicieron una encuesta, sobre a quién iba a votar, telefónica. Claro. El viernes, pero, que me quedé flipado. Pensaba que, al final, que ya no se podían hacer a esas alturas encuestas. Hacerlas, pero no se pueden publicar. Exacto. Estaban haciendo, pero no se podían publicar. Efectivamente. Pero da igual. Es decir, que era una muestra tan pequeña que no tenía ningún sentido. Y yo a nivel personal tampoco, al final, en un acto que organices, en un encuentro que puedes organizar con gente, o demás, la gente que puedes movilizar realmente es gente más o menos afín, ¿no? O con la gente que, por ejemplo, en Ourense este año se hizo como un periódico que se repartía y que podías hablar un poco con la gente, ¿no? Pues la gente sí que le echó una visual y demás y te puede decir, ah, pues sí, me parece interesante, os voy a votar, vale, pero es una persona. Y después otra persona. Al final se votaron 2.000 personas a Ourense en Común, vale, pues es una cantidad bastante importante, pero al final tampoco llega por muy, muy próximas personas que haya, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir un poco más allá y tener siempre la mentalidad de, vale, estamos haciendo esto, parece que va bien, pero tener también elementos de análisis que te digan, bueno, pues a lo mejor en esto pues estamos fallando o hay que cambiar alguna cosa, ¿no? Claro, es que al final es según el sitio donde sea. Con 2.000 votos en mi pueblo posiblemente sacaríais alrededor de 4. Claro, por eso. O sea que... Sí. De todas formas, vamos a quitar un poquito de trascendencia, que nos estábamos poniendo muy intensos. Sí, sí. Que después de todo lo que he dicho, Alberto es uno de... Vamos... Lo quiero como un hermano, eso te lo digo todo. Y admiro, o sea, que pues que quede gente con la capacidad de darse, como tiene Alberto, ¿no? Y que haya proyectos en los que ojalá hubiese más gente como él, personalmente, también te lo digo, ¿no? Pero yo creo que también pasaría como lo que dijiste tú, Juan, que al final, si tú vas para hacer algo y ves que no eres posible hacerlo, diría, bueno, pues mira, he venido para esto, no soy posible, renuncio y que lo intente el siguiente. Porque es que al final, si estás ahí y ves que no eres capaz de hacer nada, no tiene ningún sentido estar ahí, ¿no? Que es como... No, y además que los que tenemos la suerte de conocer a Alberto en ese aspecto no es sospechoso, porque Alberto es que se apunta a todo. Sí, sí. O sea, es que... Entonces, digamos que no es... Digamos, le va la sangre, no es tanto una cuestión de interés, sino de desinterés, precisamente, porque se anota todo lo que puede. Sí. Bueno, de todas formas vamos a quitarle esta trascendencia de lo que estábamos hablando ahora y vamos a poner otra vez el foco en el proceso electoral. Y es que yo te digo, Juan, sobre todo tú que lo viviste más, el umpa-lumpa de este proceso electoral, luego de poner el piloto automático con horas y horas de leer DNIs, sobres, papeletas, canta nombre, tacha nombre, escribe nombres, ¿soñaste? ¿Fuiste capaz de descansar cuando llegaste a casa? Porque yo solo de verlo, llega un momento en que estoy viendo papeletas y cantar PP, PSOE, BNG, no sé qué. No sé en tu caso si esa reiteración mental la tenías ahí cuando te llegaste a casa y dijiste, bueno, ya ha llegado. Llegué muy, muy tensionado, muy, muy tensionado. Y tardé horas en meterme en cama y en quedarme dormido. También es cierto que cuando llegué, Eva estaba dormidita, la pobre, claro, lógico. Llegué, eran las 12 menos 10, una cosa así. Y lo que más rabia me dio fue que me tuve que poner a hacer la cena, porque es que no había comido nada. O sea, aparte que yo tengo que, o sea, por imperativo médico tengo que comer, ¿no? También y tomarme cierta medicación y tal. Entonces, no me quedó otra que ponerme a hacer la cena. Y eso te juro. Y además que yo no puedo hacerme un bocadillo rápido de chorizo. O sea, no. Y a esas horas ponerme a cocinar sí que me tocó los huevos. No te imaginas cuánto. ¿Pero a qué hora llegaste a casa? Pues serían las 12 menos 10, una cosa así. Y vivo al lado, del colegio. O sea, que el colegio está a nada. Llegaste pronto, Llegaste pronto, porque normalmente es verdad que a pesar de ser dos procesos electorales, se pueden llegar a alargar. Y sé de sitios en los que han cerrado un colegio electoral que a lo mejor tendrían 300 o 400 personas en el censo, de irse a las 4 de la mañana. Bueno, pero eso sí tendrán problemas, supongo, ¿no? Normalmente coincide de que suele haber presidentes o vocales, en este caso, porque creo que en el proceso electoral donde os estaba comentando no había ni interventores ni apoderados casi. Creo que era una cuestión de encabezonamiento de un presidente o de un vocal a la hora de hacer el recuento y no sé qué problemas hubo. Pero que sí, que llegaron a las 4 de la mañana a casa, sí. ¿Y los apoderados qué hacéis en este tiempo? Porque yo no sé si tenéis algún tipo de instrucción clara de ser meticulosos con el proceso electoral. En sí, me refiero en global, en el colegio a lo mejor al que vayáis destinados o a los diferentes colegios, porque creo que tú me llegaste a comentar en algún momento que fuiste a varios colegios, ¿no? Pero ¿os centréis en eso, en ser meticulosos con el proceso en sí o fundamentalmente en defender los intereses de vuestro partido? No, a ver, un poco desde un en común lo que intentamos es con el proceso. Entonces, una cosa que vimos ya hace 4 años y que se repetía ahora es que a lo mejor a la hora de la colocación de las papeletas es que estaban, pues a lo mejor había de un partido 4 montones, tanto en el montón en la mesa como en la cabina, y de los otros partidos una, o de algún partido no aparecía, o alguna cosa así, ¿no? Pues entonces un poco vigilar eso, y si hay cualquier incidencia, pues comentarla a la presidenta o presidente de la mesa o del que existe, para que las puedan subsanar, ¿no? Y lo que pasó, por ejemplo, en estas es que había algún colegio que no tenían todas las papeletas europeas puestas. Entonces, creo que tuvieron que parar durante 5 minutos el proceso de votación para ir a buscar dónde estaban y colocarlas encima de la mesa para que pudieran estar todas las opciones, ¿no? Y otra de las cosas que hacíamos también a lo largo de... Como al final no estábamos directamente en un único colegio, sino estábamos por zonas distribuidos, era pedir las actas de constitución de las mesas, ¿no? Y las actas de constitución de las mesas únicamente aparecen pues el presidente y la los presidentes y los vocales que hay, pero también los interventores, y si hubo alguna incidencia pues a la hora de designar ese presidente o presidenta, ¿no? Pues sustitutos o así. Y fue curioso porque en todas las que fui yo, que debieron ser en torno a unas 10, 12, me las dieron sin problemas, excepto una, que debía ir sobre la 1 de la tarde o así. Que me decían que no, que para darme el acta de constitución tenía que estar con la constitución de la mesa, que para eso estaban los interventores y que solo me lo darían en ese caso. Y yo, bueno, mira, acabo de pasar por 12 mesas antes y en cualquiera de ellas me la han dado, así que entiendo que también habría posibilidad de que me la diesen. Entonces le dije, bueno, como era la 1 Y el representante de la administración iba a pasar a las 2, dije, bueno, pues cuando venga el representante de la administración le preguntáis y me paso otra vez por la tarde. Y al final, por la tarde, fue una compañera y se la dieron sin problema y le pidieron disculpas. Y sobre todo es porque muchos de los interventores que están, al final manejan un poco, controlan un poco cómo funcionan las mesas para su manera. Es decir, ni siquiera ellos tienen muy claro de todo el proceso electoral, pero como han estado ahí muchos años o muchos procesos electorales, ya piensan que saben cómo es, y en función de eso manipulan, por así decirlo, entre comillas, la mesa que hay electoral, ¿no? Y eso, Juan, al final se me ha pasado, pero creo que dijiste que en tu mesa no había ni interventores y la presencia de los apoderados era muy testimonial. Sí, realmente, bueno, el de la marea, bueno, el de la marea además coincidía que votaba en ese colegio, ¿no? Entonces yo creo que también un poco por eso Estuvo sobre todo al principio y nos dio alguna pista de, o algún consejo o alguna historia, pero básicamente reconocido tanto por él como por el del PP, que fue al final los dos que estuvieron durante el recuento, lo único que querían era copias de las actas de sesión y del acta de constitución de mesa. Punto. Era todo lo que querían. O sea, el del PP me lo llegó a decir. A mí, en cuanto me lo des, me piro. Ya. Una de las cosas o de las directrices que había en estas elecciones era una, fundamentalmente, en las mesas donde había interventores, era que el escrutinio, a pesar de que podía, aunque se recomendaba en el libro que se comenzara a contabilizar las mesas del Parlamento Europeo, el presidente y los vocales tienen la potestad de decidir por qué igual de los dos procesos empezar. Es decir, es una decisión que al final depende de ellos. Pero claro, si había interventores, la recomendación de empezar por el europeo era muy fácil. Y es que si empiezas por el municipal, en este caso por las elecciones municipales, es muy fácil que tú cuentes las elecciones municipales. El interventor posiblemente solo esté porque lo que le interesa sean las elecciones municipales, y podría ser un problema, un contratiempo, que ese interventor, una vez que estuvieran contabilizadas las mesas, los votos de las elecciones europeas. Fidel, perdona que te interrumpa, es que acabo de sacar el iPad con el PDF tal, de voluntario leches, ¿eh? Orden de escrutinio. Traduzco porque la versión que tengo ya está en gallego, ¿no? Se guardará el siguiente orden. Elecciones al Parlamento Europeo. 2. Elecciones municipales. 3. Elecciones a entidades de ámbito territorial inferior al municipio, si fuese el caso. Lo pone clarísimo, ¿eh? Sí, yo no te digo que no. También te digo que en la charla que nos dieron a nosotros en la delegación del gobierno, nos dijeron que como el presidente y el vocal decidieran otra cosa, que no podíamos hacer nada. Pero al final yo creo que presidente casi siempre se cumplió eso, ¿eh? Yo no lo digo. Pero tiene sentido por lo que os estaba tratando de decir. Y es que al final los interventores que están por las elecciones municipales, no están por las europeas. Entonces se podría llegar a correr el riesgo de que ese interventor, una vez que estuviera contabilizada las elecciones municipales, se diera el piro. Podría irse, en teoría. No podría, pero parece ser que en tiempos se daba el caso. Sobre todo porque en ese caso yo creo que habría que llamar a las fuerzas de seguridad y orden y que lo retuviesen. Claro, y supongo que por eso había esas instrucciones para hacerlo así. Pero bueno, que ya os digo que los de la delegación del gobierno nos decían que si un presidente y un vocal, y los vocales, empeñaban en hacerlo de otra manera, que no podías hacer nada. Bueno, si las instrucciones lo ponía, yo creo que todo el mundo debe respetarlas. Pero podría ser, imagínate, si tú cierras sesiones sin el interventor que estaba en la constitución de la mesa, eso sería un lío importante. De todas formas, estoy pensando que igual habría que sacarse un cafecito con hielo aquí a la acera, que hace una tarde espectacular y con el calor que hace en Ourense, Dios, creo que daban 37 grados para hoy. Yo creo que ya hemos sudado lo suyo, ¿no, venga, Alberto? Preparo uno y nos salimos para afuera. Descafeinado para mí. Vale. Y sobre todo porque fuera podemos ver incluso desde aquí, desde mi casa, estrellas, que seguro que os doy ahí una pequeña clase de astronomía. Joder, si es que al final estas conversaciones en el IMIAR dan para hasta clases de astronomía. ¡Qué pasada! Y las horas que hay que echar. Y después la gente que está echando esas horas por este orden, porque realmente ahí quien echa más horas son los presidentes y vocales. Los interventores, si los hubiera, exactamente las mismas horas que el presidente y los vocales. Después, más o menos, los apoderados, que de todo he visto. Yo incluso he visto apoderados a los que no se les ve el pelo y solo aparecen para el recuento, y a veces, no digo que sea tu caso, Alberto, pero para pontificar, es decir, para darles instrucciones a las mesas, cosa que creo que es un error. Pero bueno, es algo que yo siempre les digo a los presidentes y vocales. ¿Cómo instrucciones en las mesas? A la hora de organizar el recuento. Ya. No, es que mejor lo tendríais que hacer de esta manera y no de esta otra como estáis haciendo vosotros. Y pasa lo que dice Juan, que es que realmente lo que hay en el fondo es unas ganas de marcharse para casa tremendas. Pero sí que es verdad que en lo que estabas diciendo tú antes, yo es una de las cosas que siempre les dejo claro a presidentes y vocales, y es que ellos son los que tienen el mando, que los interventores y los apoderados pueden dar una opinión. pero la decisión es de ellos y nada más que de ellos. No pueden dejarse llevar por nadie que venga por ahí en plan tal. El único podría ser un interventor, porque ya forma parte de la mesa, pero para opinar, no para decidir. De todas formas, sí que hay un elemento que yo no sé si fuiste capaz de verlo tú, Alberto, y si en tu mesa, Juan, existía, y es ese... esa persona jubilado, desocupado, que puede echar un número de horas casi tan grande como el que podíais tener vosotros, pero que realmente allí teóricamente no estaba haciendo nada, simplemente está por el hecho de que estoy aquí cotilleando, enterándome a ver cómo va este tema. A ver, yo como tal, al final no estuve en ningún colegio en el recuento, sino que lo que hice fue crear como una especie de aplicación para toda la gente que estaba en diferentes colegios, que nos iban pasando los datos, hacer un recuento y un reparto de concejales, antes de que salieran en la aplicación oficial. Sobre todo porque como había ese retraso en la aplicación, que hasta las 9:30, 10:20 no salió nada, pues nosotros ya empezamos a tener datos antes, ¿no? Pero sí que había alguna persona que al final no se podía... Bueno, no se había dado de alta como apoderada, pero aún así se fue a una de las mesas y estuvo allí en el recuento, incluso a lo largo de la mañana pues había estado echando una visual, cuando al final tampoco podía participar, pero sí que en plan estar observando cómo era el proceso. Y yo creo que sí que hay bastante gente, bueno, no bastante, pero sí que hay alguna gente así bastante peculiar que de elecciones en elecciones pues se va allí a ver cómo ha quedado su barrio, ¿no? Juan, ¿y tú tuviste de esos elementos? No, nosotros estábamos allí en capilla, estábamos los tres de la mesa. Además es que fue curioso porque en un momento dado se acercó la poli. Antes en todos los colegios había policía, ahora yo creo que no tienen números suficientes y entonces a lo largo de todo el día pues se acercaba una pareja de la policía. En el caso del colegio nuestro era de la Policía Nacional, creo que en otros colegios era, porque les pregunté, estaba también la Policía Municipal, pero bueno, a nosotros nos tocaba la Nacional. Y bueno, pues vinieron, no sé, 5 o 6 veces a lo largo del día, ¿no? Y justo cuando estábamos con el recuento, alguien del centro donde estábamos... Porque aparte del colegio es un centro de educación... Bueno, ahora es un centro como muchas cosas muy raras. Ya había no sé qué movida que se estaba a la vez en otra sala, porque eso es gigantesco, y se fueron y cerraron la puerta. Entonces nos quedamos encerrados por dentro y le llegó la policía y no podía entrar. Y medio se montó allí un... Él dice, hostia, pero ¿y cómo vamos a salir? No sé qué, tal. Y bueno, hubo su cierta movida con eso, ¿no? Entonces ya te digo, o sea, ni estábamos allí, eso, los dos apoderados, los otros tres, la de la administración y el cartero. Y una duda que tengo, imagínate que hubiera habido 2, 3, 4, 5 personas, 6, las, no, un número random. ¿Estaríais más, menos cómodos con la posibilidad de que quisieran entrar? Yo, bueno, tal y como se dieron las circunstancias, yo hubiera preferido que hubiera gente, testigos de, sí. Hubiera preferido que hubiese gente de fuera, digamos, ¿no? Es que es algo que, a pesar de que lo pone el manual, como hicimos referencia a él hace un rato, hay gente de los que están en las mesas que, como no se lo leen o se leen lo más básico, a lo mejor hacen una lectura de estas superficial, no se queda. Y es que los escrutinios son públicos. Es decir, que mientras la gente no estorbe y no entorpezca, todo el mundo puede entrar. Y precisamente en el local donde estaba yo, que hacía un poquito de calor esa tarde-noche, porque yo creo que entre el calor que hacía y la gente que ya estaba acalorada, pues alguien pidió que se abriera la puerta. Entonces yo me acerqué, abrí la puerta y tal, y me dice una persona de las que estaban en otras mesas, no las mías, mira, ¿puedes cerrar la puerta? Porque puede entrar por ahí cualquiera. Y yo le dije, mira, perdona, pero es que aquí puede entrar quien quiera, mientras no entorpezca ni estorbe, pero el escrutinio es público. Ah, no, pues no lo sabía. Y dije yo, bueno, pues esto hay que saberlo, porque tienes que entender que esto es democracia y no puede haber oscurantismo. Entonces, si tú le dices a alguien, mira, tú aquí no puedes entrar, estás escondiendo algo, aunque realmente no sea así, ¿eh? Pero bueno, que realmente es algo que yo creo que la gente debería saber, que... a ver, ahora no hace falta que todo el mundo se vaya en masa a los colegios, aunque si se puede y el colegio, digamos, que traga con la gente que pueda, pues, oye, el que se anime y tenga curiosidad por saberlo, puede hacerlo. No, a ver, sí que es verdad que al final yo creo que muchas veces es, por un lado, por desconocimiento del propio manual o demás, y otras veces también por estar un poco más cómodos, ¿no? Las mesas dicen, joa, si a lo mejor nos viene aquí cualquiera y empieza a comentar cualquier cosa y por encima tenemos que echarlo, se nos van a ser aquí las tantas y no hemos conseguido hacer el recuento, ¿no? Pero yo creo que muchas veces es por desconocimiento, ¿eh? Que no se sabe, y entonces a partir de ahí, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues que no entre nadie, cerramos la puerta y así ya no puede entrar nadie. Y Juan, lo que nos contabas el domingo del especial brillo en la cara de las personas mayores cuando van a votar. Es una pasada. Las que son las mayores de verdad, ¿no? Lo tenían esa sensación de te miraban con... No sé, realmente no sé si es que para nosotros la democracia es algo asumido. Y para esas personas, pues no vivieron muchos años, toda su juventud y buena parte de su madurez bajo una dictadura, que lo aprecian, o a lo mejor, no sé, o a lo mejor es que, yo qué sé, a lo mejor también es que dicen, pues mira, otras más a las que llego, no lo sé, ¿no? Te estoy hablando ya de la gente mayor, pero yo se lo notaba, ¿eh? Aparte de que mucho más educada, la mayoría de la... Bueno, sí que había gente que al final te decía, bueno, que se aleve, no sé qué, tal. O sea, pero por ejemplo, que nos dieran las gracias por estar allí, práctica, o sea, yo casi siempre era eso, la gente muy mayor y que venía con su bastón y tal, y te daba el sobre y te miraba con ese brillo especial en los ojos. Sí que es verdad. Yo no sé si será habitual o fue casualidad o que yo lo quería mirar así, pero... Las personas muy, muy mayores eran, sí, tenían una mirada especial. Y después yo creo que hay otra de las características, no sé si es únicamente en Galicia o pasa en otros sitios, que muchísima, muchísima gente va con el voto preparado de casa. Que, es decir, que ni siquiera usa la mesa o la cabina para escoger allí la papeleta, sino que ya directamente, pues entre la propaganda electoral o que ha pedido al partido correspondiente la papeleta y el sobre... pues que ya va directamente al colegio con la papeleta. Y hay una cosa curiosa que me pasó, que estando en uno de los colegios llegó una señora con el sobre preparado de casa de las elecciones locales. Entonces de repente vio que había dos urnas y entonces ella tenía asumido que si había dos urnas había que votar en las dos. Entonces me preguntó, ¿y para las otras elecciones, para las europeas, cómo...? ¿Cómo voto? ¿A quién voto? ¿O dónde están las papeletas? Entonces yo lo que hice fue, en plan, no decirle directamente vota esto o esto, porque no sabía exactamente qué quería votar la señora, sino indicarle directamente dónde estaba la mesa con las papeletas y el sobre correspondiente a las europeas. Pues aún estuvo allí un rato con 31 candidaturas que había, pues decidiendo a ver... 32. Decidiendo a quién iba a votar en las europeas, cuando yo creo que también hubo gente que se abstuvo. No sé si la mesa de Juan también pasó, pero había gente que solo votaba en unas. Poquita, pues yo creo que poquita gente, sí, ¿no? Algunas sí. Un porcentaje. Muy poquita. Sí, sí. Y una de ellas, yo estoy convencido que fue un señor que se metió en la cabina y en la cabina... Bueno, esto si queréis lo hablamos también. Pero en la cabina solo había papeletas. En el colegio mío solo estaban las papeletas de las municipales. Y entonces salió con el sobre de las municipales, fue a votar y... Además, se lo dije yo, le dije, mire... También, si usted lo desea, puede votar en las europeas. Y se quedó así mirando y dijo, no quiero. O sea, y ese yo creo que se abstuvo un poco por... Porque como que le había dado vergüenza el... No sé, por algo así, ¿no? Fue curioso. Pero, vamos a ver, las cabinas que teníamos nosotros, o sea, que había en el colegio mío, bueno, aparte de ser muy... muy antigua, debía muchas elecciones a sus espaldas. También las urnas. A mí me pareció que todo el material estaba como bastante ajado, ¿no? Teniendo en cuenta la pasta que se gastan simplemente en propaganda, a lo mejor también de vez en cuando convenía ir renovando el material. Sobre todo la cabina estaba muy, muy, muy hecha polvo. daba peniña, ¿eh? Y luego, pero bueno, era un modelo en el que, digamos, había como sitios específicos o casillas específicas para meter las papeletas. Entonces, claro, había 32 partidos, se presentaron 32 partidos diferentes por las europeas, más creo que eran 11 o 12 los de las municipales, no cabían todas. Con lo cual, al final decidimos poner única y exclusivamente en lo que es la cabina papeletas de las municipales y dejar las de las europeas allí fuera. Pues hubo un par de energúmenos que no veas tú la bronca que nos echaron porque que era eso, que eso atentaba con a su intimidad y a lo del anonimato tal, pero sobre todo a mí lo que me fastidió fue el tono que emplearon. Fueron dos o tres, ¿no? Y aunque yo qué sé, yo pensaba, o sea, le decía no a las compañeras de mesa, cuando tú estás trabajando para una empresa, para un banco, yo qué sé, y te viene un cliente y te echa la bronca y todo lo que quieras, pues aunque tú no tengas la culpa, pues la asumes porque es tu trabajo y porque estás de cara al público y todo eso. Pero yo allí, a ver si me entiendes, si me apuras, le estaba haciendo un favor a esa persona que estaba votando. Y el tono que empleaba esa gente me tocó mucho las narices. Yo decía, porque si ese mismo comentario lo hace en otro tono, no en un tono agresivo, sino en un tono de decir, caray, pues la verdad, a quien corresponda debería tomar cartas en el asunto, ¿eh? ¿No? ¿Cómo traen este tipo de cabinas en las que no caben las papeletas? Es que esto parece un poco tercermundista. O sea, si te lo dices simplemente con este tono, pues tú hasta le dices, pues mira, pues tienes razón, no sé qué, y lo comentas y patatín y patatán. Pero cuando te lo echan como si tú tuvieses la culpa, o pues ya le puedes decir, pues ya puedes poner una reclamación, no sé qué, no sé cuándo. Yo, mira, póngalo usted si quiere. O sea, yo es que además a algunos se lo dije así, le dije, mirándole a los ojos, le dije, no voy a poner absolutamente ninguna reclamación. Póngalo usted si le da la gana. Pero por el tono que estaba empleando y tal, ¿no? Y eso me tocó bastante las narices. Es que va un poquito al hilo de lo que os iba a preguntar, y es una de las cosas a las que se suele recurrir cuando se habla de estas cosas, y va muy al hilo de lo que estás contando tú, Juan, sobre esa obligatoriedad que tú tienes a la hora de ejercer la función de vocal o de presidente, si te hubiera tocado esa función, y en la visión que tienen los que vienen a votar, que parece que te pueden llegar a ti a hacer responsable de algo que, como dices tú, al final es un favor que no es que tú no vas por los 65 euros que te pueden llegar a pagar, tú vas porque no te queda más remedio y cumples tu obligación como ciudadano. Pero es verdad que existe esa forma de ver la elección de los miembros de mesa en función a, es que hay mucha gente en paro, es que igual habría que llamar a los que están sin hacer nada, es que yo mañana tengo que trabajar. Y claro, al final, si entramos en ese juego, estaríamos como, también a lo mejor es muy fuerte la forma de decirlo, pero como rebajando un poco la democracia solo por el hecho en sí de que no puedes participar en función de tus circunstancias personales. Y hay circunstancias personales que lógicamente te pueden llegar a incapacitar a poder estar ese día ahí. Pero yo creo que salvo una enfermedad grave, un riesgo de muerte o alguna cosa así, yo creo que hay muchas circunstancias que no son justificables para cumplir con tu deber como ciudadano. No sé cómo lo veis vosotros. Si vosotros veíais una opción de decir, bueno, pues echamos mano de las listas del paro y llamamos a los más capaces dentro de esas listas. Ese argumento, o sea, una de las personas de la mesa lo esgrimió, ¿no? Le fastidió bastante el estar allí y decía, habiendo tanta gente en paro, ¿cómo es tal? Y a mí me parece que es una medida puramente democrática, que sea así por sorteo, ¿no? O sea, es que de la otra manera me parece, o sea, empezaría a tener ciertas suspicacias, ¿no? Si realmente, o sea, cuando tú crees que cuando tú ya asumes, ¿no?, que eso es un trabajo remunerado y patatín y patatín, para empezar, si es un trabajo remunerado está muy mal pagado, ¿eh? O sea, porque, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues no sé, 12, no sé, no quiero ni echar cuentas, ¿no? Pero tú vete a un taller y la hora de taller es de 50 euros la hora. No voy a decir yo que eso sea un precio normal, pero vamos, está muy mal pagado. Y encima que es un domingo. Estamos hablando de un domingo, no de un día laboral, ¿no? Claro, y estamos hablando de que 16 horas por ejemplo, ponle que salieras a las 12 de la noche, 16 horas, ¿no? De 8 a 8 son 12 más las 4 que vendrían a continuación. No hay jornadas laborales de 16 horas, no existen. Claro, o sea, quiero decir que eso no es un trabajo. O sea, entonces, no podemos llamarle trabajo a algo que no lo es, ¿no? Y luego, aparte, si realmente lo que quieres es darle trabajo a los parados, pues que tienen que estar esperando a que haya... No sé, me parece como muy ridículo el argumento. Pero sí que se esgrimió. Y es que es un argumento que se suele utilizar. Yo siempre lo escucho, ¿eh? por eso os lo comentaba. Yo lo que veo es que... Es algo... O sea, vamos a ver. Está claro que no es... No suele molar, ¿no? O sea, es un coñazo. Pasarte un domingo así. Pero, caray, es... ¿Qué menos, no? O sea, este sistema que tenemos, el sistema democrático que tenemos, que bueno, habría que también ver qué nivel de democracia tenemos, ¿no? Si realmente que contemos una vez cada 4 años es democracia o es otra cosa. Pero bueno, es decir, si tan orgullosos estamos de él y todos pensamos que es el mejor sistema o es el menos malo de todos los sistemas de gobierno que podríamos tener, pues qué menos, ¿no?, que contribuir cuando te ha tocado. Yo creo que deberías de ir incluso orgulloso, ¿no?, de poder colaborar en que eso siga funcionando. Y además es que, o sea, no podemos... O sea, esto, en el momento en que tú empieces a pagar a gente por hacer eso, es como nos decía... Bueno, también hubo otro que directamente nos acusó de que todos los que estábamos allí estábamos comprados. Y que los resultados eran todos un paripé. Y que te digan eso a la cara es... Oiga, ¿está usted dudando de mi honorabilidad? Porque realmente estaba dudando. Pero bueno, ese es otro tema. Pero quiero decir, en el momento en que tú empiezas a pagar a gente por estar allí, entonces sí que puedes empezar a sospechar, ¿no? Alberto, yo no sé si tienes algo que decir con eso. Lo que pasa es que sí que ahora mismo eso que dices tú, de que hay gente que puede llegar a dudar de tu honorabilidad al ser un miembro de la mesa, es como algún partido político que últimamente se dedica a través del eco que suele dar las redes sociales a poner en duda los recuentos, a poner en duda las empresas que gestionan los recuentos y todo. Y yo creo que esa es una forma muy primigenia de fascismo. Es decir, es que si estamos poniendo en duda que los resultados que salen del conteo que hacéis, presidente y vocales, por ejemplo, de tu mesa, ya mal vamos. Es decir, es que estáis poniendo en duda el fundamento básico de la democracia, que es la votación. A ver, sobre todo, si alguien lo pone en duda, es muy fácil solucionarlo, que acuda al recuento y lo va a ver. Es decir, que es así de fácil y sencillo, que no va a haber problema. ¿Puede haber problema en la transcripción de datos? Puede haberlos, pero también supongo que al final se solucionarán, porque como las actas de cada una de las mesas van después al partido judicial y demás, pues es algo bastante subsanable, ¿no? Claro, y los propios partidos, claro, también recogen esos datos. Por eso, es decir, que no es ningún problema, yo creo. Y al final, yo creo que las mesas electorales tampoco están mal que vayan rotando y que se vaya sorteando la gente que acude a ellas. Tampoco, a ver, yo no tendría ningún problema en ir. Tampoco es que me encantaría ir, que si se abren voluntarios iría el primero. Pero sí de que si me toca iría. Tampoco no es algo que... Creo que se debe hacer cualquiera que pueda, ¿no? Que reúne unas mínimas condiciones para poder estar allí durante esas horas y realizar esa labor, pues creo habría que hacerlo, ¿no? Aunque estés formando parte de una candidatura o demás, creo que al final, al ser 3 personas y haber personas alrededor de que pueden estar visualizando el proceso, creo que no es tan fácil. Y que muchas veces, pues incluso... los mismos interventores puedes decir, ah, pues mira, el interventor también forma parte de la mesa y pertenece a un partido, ¿no? Pues es lo mismo. Pero yo lo que me quedé un poquito alucinado, que el otro día comentando estas cosas por Twitter y tal, gente afín al podcasting comentaba de que parece ser que te puedes presentar voluntario, es decir, te vas a la junta electoral de la zona y dices, oye, que yo quiero ir a ser presidente o ser vocal de mesa. Y parece ser que sin salir en el sorteo, al final a esta persona la designaron. Creo que era Bucaner el que comentó que lo había hecho. Me llamó la atención porque yo pensé siempre que eso era un sorteo puro y duro y ya está. pero parece ser que no, que puedes ir a la junta electoral de la zona y proponer. A ver, yo por lo que tenía entendido es un sorteo en el cual descartan pues a personas de más de, no sé, 70 años o con un nivel mínimo de estudios, ¿no? Y que tengas un nivel mínimo de estudios recogidos. Sí. No, tengo la duda. O sea, en los papeles que te dan, si tienes, o sea, te dice que si tienes más de 70 años, tienes derecho a que te eximan, sí, de estar allí. Pero me da la sensación de que el sorteo es tan puro que incluso si tienes más de 70 años te puede tocar. Otra cosa es que si te toca, tengas derecho a... Supongo que también será que pero no, como organicen claro, el sorteo. Yo creo que depende también es cómo organicen el sorteo. Porque imagínate, si meten a personas de más de 70 años y al final esa persona pues renuncia o lo que sea y el vocal pues también puede darse el caso, que creo que se dio el caso en Ourense en alguna mesa, no recuerdo exactamente en cuál, de que tenga que formar mesa la primera persona que vaya a votar, porque no hay personas suficientes. Entonces, al final, para evitarse esos problemas, normalmente yo creo que desde los ayuntamientos, cuando se organizan los sorteos, se intenta ya evitar eso. Yo lo de la edad, el componente edad, no lo conocía. Quiero decir que no sé si es un criterio o no para discriminar, pero sí que sé que, por ejemplo, en mi ayuntamiento me explicaron que parece ser ellos tienen que hacer un sorteo en función de las listas que le manda el censo, el INE, censo de votantes, y la única discriminación que este año hicieron, que otros años parece ser que ni siquiera la hacían, o sea, que si tocaba, tocaba, era que ni los representantes de la administración que estemos censados en el ayuntamiento, ni los candidatos entran en el sorteo. Cosa que parece de bastante sentido común al mismo tiempo, porque suele ser gente que uh-huh. está muy encima del proceso, entonces meterlos en la mesa sería apartarlos de otras funciones. Uh-huh. Pero parece ser que eso es lo que me comentaban a mí en mi ayuntamiento, que ellos el único criterio que establecían, salvo que la lista de la que les daba el IRE, ya fuera con, digamos, una discriminación previa. Ya. Que no lo saben, porque por ley de protección de datos creo que no la pueden consultar. Es decir, no pueden ver qué relación hay. Simplemente pueden decir, pues fulano, mengano y zutano, no, por estas razones. Pero del resto, supongo que hasta que no aparece el nombre en el sorteo, no pueden consultarla. Lo que sí hay es un criterio de que tienes que saber leer y escribir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, en este caso, en estas últimas elecciones, un presidente de la mesa me vino y me dice: mira, es que yo sé que pone el libro que tengo que tener estudios básicos de no sé qué, no sé cuánto, y yo no los tengo. Y yo le pregunté: mira, si saliste en el sorteo, ¿sabes leer y escribir? Y me dijo: sí. Y dije: pues entonces no hay que darle más vueltas. Estás aquí porque se supone que puedes estar. No hubo ningún problema, después se quedó y genial. O sea, además de los más meticulosos que he visto de los años que llevo ya haciendo la labor de representante de la administración. De todas formas, ¿qué mejoraríais de estos procesos después de esa experiencia que lleváis? Porque yo creo que siempre hay aspectos que tú dices, bueno, pues yo creo que esto podría mejorarse haciendo tal. Algo que sí veo bastante lejano y que siempre se recurre también, como el tema de los parados, es en qué momento vamos a poder votar desde casa. Yo creo que eso lo veo todavía muy lejano, sinceramente. Pero ¿y vosotros qué veis que se podría mejorar de los procesos electorales que vivimos? Yo, así pensando un poco en ciencia ficción, aunque a lo mejor no lo es tanto, molaría mucho poder tener un streaming directo de cada una de las mesas del escrutinio. Sobre todo al final por publicidad del propio proceso, pero también por ver un poco qué problemas puede haber en las diferentes mesas para cerrar, o ver cuando un voto es nulo o no. Yo sé, las discusiones que puede haber ahí puede ser muy divertido poderlas ver desde que escojas directamente qué colegio ver y analizarlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que se convertiría en algo bastante tedioso, pero sí, la verdad es que sería una opción. Sí. ¿Y tú, Juan? No, pues que hubiese testigos vendría muy bien. Un poco más pedestre, ¿no? Hay cosas que me llamaron la atención. O sea, como por ejemplo eso, el mero hecho de llegar allí y encontrarte unos caballetes, unos tableros. No sé, eso. Luego también que... En nuestro caso éramos todos primerizos, incluidas las personas suplentes, nunca habían estado en ninguna mesa. Y aunque lo lleves leído y releído y subrayado con colorines, os podría enseñar cómo tengo el PDF de subrayado en colorines y demás, pues llegas allí y sobre todo al principio estás muy perdido. Y que hubiese una persona que realmente te centrase, ¿no? Y te dijese claramente, te repitiese los pasos que tienes que seguir, aunque lo ponga el papel, o sea, que hubiese una persona allí que realmente fuese un apoyo para en ese primer momento, vendría muy bien. Luego, cierta renovación de material, ya digo, también la veo necesaria. Lo de la cabina da penita. Y luego determinadas cosas que te quedas un poco... En el colegio nuestro no teníamos una papelera. No había una papelera para tirar un papel. Yo que me llevaba fruta, tal, bueno, pues al final lo que hice fue recorrerme, me metí en no sé qué baño, encontré una papelera en un baño y la traje para allí. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay que cuidarlas un poquito más porque, caramba, estamos diciendo eso de que ay, si te llaman pues tienes que ir y patatín y patatán, pero, no sé, que te cuidasen un poquito más. Lo que decía antes, a lo mejor que hubiese una cobertura de wifi, pues no vendría de más, ¿no? Tener algún detalle, como por ejemplo, te dicen, en caso de duda, llame usted al tal. O sea, pero no te dan un teléfono para llamar. Que vale, que a día de hoy, o sea, que a ver si me entiendes, que no me importa, que llamo desde el mío. Pero, caray, o sea... Sí, a ver, que son teléfonos gratuitos, tampoco te supondría ningún gasto, pero sí que entiendo que igual a lo mejor el colegio debería tener una infraestructura mínima a la que recurrir. Claro, o sea, para... como mínimo, uh-huh. O sea... cuando llegamos allí, la única persona que nos estaba esperando en aquel primer momento era una representante del centro, no de la administración, sino del centro, o sea, del edificio, por así decirlo, de la institución en la que estaba el colegio, que fue la que nos dijo, aquí tenéis las papeletas que las han traído el otro día, aquí tenéis las mesas, todas vuestras. Y dice, mira, y en plan favor, aquí tenéis unos cuantos bolígrafos, porque no sé qué elecciones no les habían dado ni bolis. No fue el caso. En este caso, nos proporcionaron 3 reglas de plástico, 3 subrayadores amarillos, que por cierto, uno se acabó, y 3 bolígrafos. Lo suficiente, lo suficiente. Bueno, y luego papel, todo el que quisieras, ¿no? E impresos. Pero, yo qué sé, hay determinadas cositas, pues por ejemplo, el tema de la papelera, que algún representante... debería echarle un vistazo a cuáles son las condiciones de los colegios y yo qué sé, pues por ejemplo, eso que tengan el detalle de ponerte una wifi a día de hoy, pues no es cosa tan rara, ¿no? No estás pidiendo algo tan extraño, sobre todo cuando ya digo, yo tenía una rayita de cobertura. Son cosas que... De todas formas, es verdad que lo que comentas con respecto a los representantes de la administración, al final es obvio que influye mucho las personas con las que te encuentras, porque precisamente esa tutela o ese apoyo que tú dices, no tanto tutela, yo creo que es más un apoyo, eso es labor de... Yo creo, porque yo lo vivo en primera persona, es función del representante de la administración. Es decir, el representante de la administración no puede abstraerse de que para que todo funcione bien, no dar unas pautas mínimas de sabiendo lo que sabe después de haber vivido tantos procesos electorales, no darnos unas mínimas recomendaciones y decirles, oye, mira, aquí tienes mi teléfono, si me necesitáis, por favor, para cualquier cosa, sabéis que podéis recurrir a mí en cualquier momento. Y creo que es una cuestión de humanidad con respecto al que realmente va a pringar allí todo el día. Y hay gente que, por lo que me comentas tú, y por otras situaciones que he vivido ya a nivel personal, no suele hacerlo. Y no nos vamos a poner aquí a hablar del dinero que cobra cada uno ni nada por el estilo. Pero yo, que sí lo cobro, os puedo decir que la diferencia es insultante sobre el trabajo que hace un presidente o un vocal con el que hacemos nosotros. Y cobramos muy bien. Habrá gente que diga, pero tú lo haces de manera voluntaria, no sé qué, no sé cuánto. Sí, de acuerdo. Pero lo que cobra un presidente o un vocal es... yo, que cobro lo que cobro, me resulta ofensivo que ellos cobren ese dinero por 14 horas, por 16 horas, y no puede ser. Y nosotros, si cobramos más, tenemos que demostrar que nos lo estamos ganando. Y creo que hay gente que no lo demuestra. No, yo ya te digo, o sea, sí, yo es que tampoco sé exactamente, o sea, entiendo que vuestro papel, en teoría, ese es única y exclusivamente, a las 2 y a las 6 de la tarde y a las 8 dar una llamada de teléfono diciendo cuál es el porcentaje o el número de gente que ha votado para calcular esos porcentajes y después pedirnos, ¿no?, la copia del acta de sesión y el tal. Entonces, pues a lo mejor es que directamente tendrían que ampliar esas funciones, pero por ley, por así decirlo, ¿no? O si no, otra persona, no sé, alguien, no sé. A lo mejor también las personas que os dedicáis a eso, pues tampoco, no es obligación vuestra leeros cuáles son las instrucciones, ¿no?, que el librito que nos dan. Pero vaya, que haya alguien que, pues eso, que te tutorice. Sobre todo porque es que llegas, o sea, estás allí, no sé cuántas personas tal, y una coge y empieza a montar la mesa donde le da la gana, y no sé qué, y la presidenta está saturulla un poco, o es una persona que no tiene una mucha capacidad de organización, bueno, yo qué sé, que son mil historias, ¿no? Entonces que haya alguien allí que te centre, que te diga, mira, a partir de ahora tú eres la que mandas, tal, tú, los vocales, vosotros estáis a lo que diga el presidente, tal, no sé qué, ahora mismo tenéis que hacer tres cosas en este orden, primero esto, luego esto y luego esto, simplemente que te lo diga así, ¿no? O sea, y que luego tú, o sea, que sea el presidente o la presidenta la que tome las decisiones, pero jolín, que realmente haya alguien que sientes que te está tutorizando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en este caso, la empleada de la administración sí que nos ayudó en ese primer momento. Pero bueno, parte de la ayuda que nos la dio mal. Luego tuvimos que rehacerlo, ¿no? Porque nos empezó, no, pues aquí ponéis las mesas, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que las estaba poniendo de tal manera que desde la mesa donde estaba había un pilar por el medio, y entonces nos dimos cuenta, y al final me salió a mí la rama arquitecto y dije yo, no, de eso nada, aquí se pone la mesa, aquí se ponen las otras dos, tal, y además nos ponía de espaldas a la ventana y le decía, aquí nos ponemos tal, al menos tenemos una vista del exterior y podemos, tenemos un ¿cómo se dice?, un alivio visual en el exterior y no estamos mirando, o sea, yo qué sé, vamos, que me puse allí a organizar el espacio. Y luego nos dimos cuenta de que todo su afán de ayudar venía dado única y exclusivamente porque en cuanto se constituyese la mesa, se me largaba de allí. Y mientras no se constituyese la mesa, tenía que esperar. Entonces, te lo digo así de crudo, porque tuvimos la mala suerte de que nos toque esa señora. Y todo su afán era pirarse cuanto antes. Y entonces, todo lo que era meter prisa para acabáramos antes. Y entonces, eso al final lo que hace también es estresarte un poco más, ¿no? Claro. No, pues no es justo por lo que hablamos, porque realmente nosotros estamos para ayudar, porque es así. O sea, es verdad que objetivamente lo que te dicen es, tú recoges datos, constituyes la mesa o por lo menos pasas lista, que supongo que eso lo haría a primera hora de la mañana. Es verdad que creo que no es función de ella el organizar el colegio, eso quizás sea más culpa de a lo mejor del ayuntamiento, de quien dependiera el colegio, más que nada porque yo creo que a nadie le correspondería el colocar un mueble aquí o un mueble allá, o sea, sinceramente, creo que eso ya tenía que estar hecho y de hecho te puedo decir que en mi ayuntamiento eso está ya todo colocado cuando todo el mundo llega al colegio. Es decir, no hay que tomarse ni esa molestia. Pero es verdad que lo que dices, el decir, mira, esto va a ser así, esto se va a desarrollar durante todo el día de esta manera, vais a llegar, porque eso se sabe, porque lo intuyes, pero está bien remarcárselo para que ellos sepan a qué se enfrentan. Vais a llegar cansados, vais a llegar saturados al último día, hay ciertas cosas que podéis ir avanzando. Hay cosas que se agradecen y que sepan que tú estás ahí siempre. Yo por lo menos, y ya llevo, si no me equivoco, 18 años haciendo mesas electorales, siempre lo he hecho así y nunca he tenido un problema, jamás. Jamás, nunca he tenido ni malas palabras con mis presidentes y vocales y nunca tal. No puedo decir lo mismo de otros porque he visto ciertas actitudes que si yo llego a ser presidente y vocal, pues diría, joder, es que me caches en la mar. O sea, tú estás aquí para cuatro cosas puntuales y si te pregunto algo, pues estaría bien que me echaras un cable. Y lavarte las manos, como diciendo, es que no es cosa mía. Yo cuando me preguntan les digo, ¿tú qué harías en una condición de lo que hablábamos al principio? Sentido común. Pues porque si aplicas el sentido común, te digo que no te equivocas, seguro. Es que esta papeleta es nula. Digo, yo no te puedo decir si es nula. ¿Tú crees que lo es? Sí, pues ya está. O sea, es que no te dejes llevar de lo que te diga el partido político, porque si hay un interventor o un apoderado de ese partido, te va a decir que la papeleta es válida. Pero yo creo que hay cosas que son palmarias. Pero bueno, ¿alguna anécdota que os quede por ahí para contar? Porque ya llevamos en el limiar más de hora y media de cháchara, ¿eh? Voy a tener que quitar otros cafés. La noche es fabulosa, o sea que yo me echaría mucho más rato, pero bueno. No, en mi caso también que fue divertido el que te encuentras a muchos vecinos, claro. Y mucha gente con la que a lo mejor no hablas. Bueno, hay mucha gente con la que no hablas y sigue sin hablarte salud y tal. Os reconocéis y tal, ¿no? Pero luego hay otra que es una oportunidad, para tejer redes, o sea, y para socializar. Estás allí, no sé si es que se apiadan de ti o lo que sea, y gente que estás harto de ver, pero que, pues, muchas veces también, como la ves porque es medio vecino, pues tampoco la saludas, pues en esa ocasión no solo la saludas, sino que te pones a charlar y eso, que socializas, es divertido en ese sentido. Yo me lo pasé muy bien con determinados vecinos y vecinas y los que traen los niños y no sé, y las gracias de que vote el niño y que la presidenta nuestra pues tuvo la amabilidad de dejarles votar, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas, no sé, es muy muy guay, en ese sentido muy guay de eso. ¿Repetiríais, Juan y Alberto? Yo creo que sí. Es que bueno, imagino que después lo contaremos, ¿no? O sea, en el fondo para mí ha sido una experiencia muy positiva, pero lo pasé un poco mal al final. Y entonces, pues eso, no me gustaría volver a pasar por esa circunstancia. Pero yo creo que eso te lo marca ahora que aún está un poco en caliente. A lo mejor dentro de 4 claro, años sí. O demás. Bueno, ¿y qué pasó con el juez? ¿La jueza? ¿O quien fuera el que te llamó? Bueno, pues eso ya fue el colmo. Luego, o sea, estaba la situación muy tensa, muy, muy, muy tensa. ¿Pero por qué? Y en un momento dado aparece una papeleta del PP que era idéntica al resto, solo que tenía un color diferente. Era como una tintada distinta, ¿no? ¿En las europeas o en las europeas? En las municipales, como eran blancas, vale. Pues... no, sí, en las europeas vale. Pasó en Ourense igual. Y bueno, era del PP y entonces pues no sabíamos si darlo nulo, si no darlo nulo. El del PP decía claramente que era válida, el de la Marea tenía sus dudas, nosotras teníamos nuestras dudas. Y entonces yo dije, mira, si no os importa, llamo al colegio electoral a que me digan, a que nos den instrucciones, ¿no? Y si no, pues en todo caso anotamos tal. Y el caso es que mientras estaba yo llamando, porque había como 3 o 4 teléfonos, y al final me cogieron en el último, pero mientras estaba en el proceso de llamada y tal, y esperando que sonase todas las veces y tal, incluso apareció también una papeleta del PSOE también. Incluso con otro color. Y luego al final, ya cuando ya estaba solucionado, incluso también apareció otra de Ciudadanos, ¿no? Bueno, el caso es que ya cuando por fin me cogen el teléfono en la Junta Electoral, le digo, buenas tardes, tal, mire, le llamo de un colegio, de la sección tal, mesa no sé cuántos. Sí, dígame, tal. Y le digo, le explico el tema, ¿no? Y me dice, era una chica o una señora. Me dice, miren, no se preocupen, pueden darlas por válidas, porque eso es simplemente un, digamos, un error de imprenta, ¿no? De cómo no se imprimieron todas exactamente, pues a ningún problema. O sea, no me dio tantas explicaciones, pero que era un error de imprenta. Yo lo que interpreté es que o se utilizaron imprentas diferentes o yo qué sé, pues las tintadas salieron diferentes por lo que fuese, ¿no? Y como mucha gente trae el voto preparado, pues tal. Entonces, yo cometí el error de no ponerlo en manos libres. Y claro, como estaba hablando yo solo y allí había más personas, estaban los apoderados y estaban el resto de la mesa, pues yo quería que quedase claro que era algo. Y entonces me quedo mirando para las tal y les digo... ¿Estáis de acuerdo en...? O sea, porque ellos estaban escuchando la conversación, ¿no? Les digo, yo lo que quería decir, ¿estáis de acuerdo en que yo os diga lo que me está diciendo y os lo creéis? ¿O queréis que os ponga con la jueza y que os lo diga también a otra persona más, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que jueza entendió que le estaba preguntando a los apoderados si estaban de acuerdo con la medida. Y empezó a decirme, pero tú quién te crees que eres, que yo soy jueza de no sé qué, tengo autoridad suprema. Bueno, no sé exactamente lo que me dijo, ¿no? Y yo me... Y casi me da la risa, entre la tensión que estaba, por todo lo que igual comentamos después y tal. Te juro que casi me empiezo a descojonar de risa por lo ridículo de la situación, ¿no? Porque claramente yo lo que no oía. Y al final le dije, no se preocupe, yo es que soy más papista que el papa, tal, le dije así. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Pero me empezó a gritar que no veas, la señora se mosqueó mucho. Porque es como si... No, hombre, desde su punto de vista, pues también es lógico, ¿no? Entiendo. O sea... Que después de llamarla no le ibas a hacer claro, caso. Claro, no, o sea, como diciendo, mira, me dicen esto, ¿estáis de acuerdo o tomamos otra decisión, no? O sea, supongo que ella fue lo que entendió. Fue comprensible el que pensase eso, por cómo me expresé yo. Lo que tenía que haber hecho, después pensándolo, lo que tenía que haber hecho era simplemente haber puesto en manos libres el teléfono y que todas las personas que estábamos allí escuchásemos la conversación y yo ya no hubiese preguntado, ¿no? Yo lo que quería es eso, o sea... Me lo está diciendo a mí, pero ¿os fiáis de mi palabra o queréis que os la pase, ¿no? Y ella entendió de otra manera y bueno, pues fue eso, la anécdota con la jueza. A mí me tienes en ascuas con lo que dice Siepi. Pues, ¿qué pasó antes para tener ya el ambiente caliente, digamos? Y me habían comentado que es muy, muy frecuente que cuando se hace el recuento no coincidan el número de votos y el número de papeletas con el número de votos ejercidos, ¿no? Y yo soy muy... llámame íntegro, llámame muy... Soy mal compañero de... Soy mal compañero de viaje, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. En estas historias. De tener todo ordenado. Y yo tenía pánico. Tenía pánico porque lo que había escuchado es que en el caso de que al final aparezcan menos votos que votantes, había leído que la solución habitual es aumentar el número de votos nulos para hacerlo cuadrar. Y que en el caso de que haya más votos, que haya más papeletas que personas que hayan votado, que lo que se solía hacer era... coger alguno de estos partidos de Chisinau, por así decirlo, ¿no? Que se sabe que no van a obtener ningún tipo de representación al final y entonces pues eliminarles votos. Y yo eso no lo iba a firmar. O sea, a ver si me entiendes. Yo de tener que tomar una solución de esas, mi naturaleza me impide firmar un acta en esas condiciones. Entonces estaba un poco acojonado de que llegase a suceder eso. Perdona una cosa antes de que sigas. ¿Dónde has recopilado tú esa información exactamente? Pues gente que me lo ha comentado. Recuerdo en las últimas elecciones también haber leído un hilo que cuando esta vez no lo recuperé, pero vi que había un chico que se había quejado por cosas parecidas y que se había dicho que sí, que eso era lo habitual. Gente que ha estado en otras votaciones y dice, ah, no te preocupes porque si al final tal aumentas los votos nulos y tal y total, ¿qué más da? Si nadie está... Pero en teoría los votos nulos tienes que entregarlos, que es lo que me parece raro. Perdón, los porque votos nulos no, los votos en blanco, hombre. Los votos en blanco y arreando, ¿no? Y entonces, y que yo tal como soy, pues que, o sea, vamos a ver, el rollo es que, o sea, yo iba un poco con ese miedo, pero tampoco es que lo hubiera pensado mucho, ¿no? El caso es que cuando llegamos a primera hora, nos dice el apoderado de la marea que estaba allí, nos dio algún consejo, ¿no? Y uno de los consejos que nos dio es decir, mirad, es habitual que cuando llega la hora del recuento, la gente coge la urna, la vacía encima de la mesa y la gente se pone a abrir los sobres y en montoncitos. Dice, eso puede dar problemas y dice, aparte de que eso es una causa directa para impugnar la mesa. Y entonces dije yo, uy, yo con la paranoia que traía de casa, le digo, ni de coña. O sea, y bueno, a todo esto, bueno, va pasando el día. Y en esto que aparece la representante de la administración en el rollo de las 6, ¿no? A las 2 había sido una fuguillas que vamos, o sea, os comenté que había mucha cola. Hizo todo lo que tenía que hacer sin dirigirnos la palabra. Cuando yo le quise preguntar algo ya se había ido. O sea, por eso digo... de que, lo que la tía iba a las prisas, ¿no? Y llega a las 6 y la tía que se pone de cháchara con nosotros. Y yo, hombre, qué bien, tal, ¿no? Y bueno, la cháchara que nos dio es decir, mirad, es que ya veréis cuando llegue el recuento, tenéis mala suerte porque el apoderado de la marea os ha dicho esto y no sé qué, no sé cuánto, porque claro, es muchísimo más cómodo, se acaba mucho antes y en vez de... si son varias las personas que... Porque a todo esto, el reglamento, para el que no lo sabe, es que es sí, el presidente o la presidenta la que tiene que sacar cada papeleta, abrir el sobre, enseñarlo al resto e incluso decir qué tal. Bueno, es como muy lentito el tema, ¿no? Y en ese momento yo les dije, mirad, yo personalmente entiendo que debemos hacer las cosas como pone el libro que se deben hacer. El recuento lo debe hacer, o sea, debe ser solo la presidenta la que coja los sobres uno a uno de la urna, aunque tardemos más. Y yo les decía, pero vamos a ver, si vamos a estar ya 13 o 14 horas, ¿qué más da que estemos una hora más, ¿no? Ese era mi tema, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues las otras dos, digamos que no les apetecía mucho, o sea, querían acabar pronto, pero bueno, ahí quedó la cosa. Y justo cuando ya llegó el momento del recuento, pues surgió el tema. Y la presidenta, bueno, por mí tal, la vocal yo, sí, por mí si queréis, abrimos los votos a la vez. Y entonces yo les dije, mirad, esto lo hemos hablado por la tarde, yo no he cambiado de opinión. Les dije, yo desde luego no voy a hacerlo. Yo no, eso no... Porque es que además yo les decía, daos cuenta que si al final tenemos algún problema y hemos hecho las cosas bien, pues chico, mala suerte. Ha ocurrido así. Dice, pero si las cosas dan mal, o sea, si el recuento no sale como debe salir y hemos hecho las cosas mal, a mí me va a dar la mala. Y yo no iba a firmar un acta en esas condiciones. O sea, es que no, es que mi natura, o sea, es que no puedo. O sea, no puedo. va contra mis principios. Yo no puedo mentir en un acto público. O sea, a lo mejor yo es que le estoy dando demasiada importancia a este tipo de cosas, pero es que para mí es... ¿Cómo vamos a acusar a nadie de corrupción? ¿Cómo voy a poder después acusar a gente de que no haya transparencia? ¿Cómo voy a poder acusar a gente de tal cuando lo veo si a la mínima de cambio, cuando me toca a mí, soy el primero que infringe las normas? No sé si me entendéis. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que me parece increíble que te recomendasen lo contrario por agilizar el tema. Yo a mis presidentes y vocales siempre les digo, vísteme despacio que tengo prisa. Pues Macheño, mira cómo sería el tema. Es que es más cómodo. Mira cómo sería el tema, que en esto que llega, porque todo esto, el cartero es el que nos trajo los votos por correo. A primera hora, no sé, llevaba igual abierta media hora el tal, ¿no? Y nos dijo, sí, una cosa así, ¿no? Y nos trajo los votos por correo, nos los dejó allí. Sí, tal, comprobamos eso. No, hasta ahí todo muy bien, ¿no? Comprobamos que realmente la lista de los votos que nos daba era exactamente la que tenía que ser, bueno, tal, ¿no? Y nos dice, cuando sea el recuento, vendré por aquí, no os preocupéis, que tengo mucha experiencia en esto y ya os ayudaré a la hora de cubrir los papeles, a la hora de hacer los sobres y todo eso. A mí me tendréis que dar un sobre, el sobre número 3, ta, ta, ta, bueno, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Bueno, cuando yo dije eso, vamos a ver, yo no estaba diciendo no lo hagáis. Yo lo que estaba diciendo es yo no voy a participar de eso. Yo no me voy a poner a abrir sobres. Pero yo no soy el presidente. Si fuera el presidente, entonces sí que diría, esto no se hace ni de coña, pero era la presidenta la que tenía que decirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esa circunstancia era como, era o todos o ninguno, no sé si me explicáis, ¿no? Y pues como yo dije que no, pues que no. Y el, por ejemplo, el cartero se mosqueó que no veáis. Diciéndome, pero tu chaval, es que no te das cuenta, que os van a dar las uvas, que no sé qué, que en las últimas elecciones yo, o sea, ya no los de la mesa, yo estuve abriendo sobres, ta, ta, ta. Y entonces, la de la administración, mirándome. O sea, ¿sabéis cuando los cuando en los tebeos de estos de Mortadelo alguien mira a otro y salen como cuchillos? Os juro que yo veía los cuchillos. Y encima, el único aliado que tenía allí, que era el, digamos, el apoderado de la marea, el cabrón no dijo ni media palabra. Como vio que ya estaba tan... Y os lo juro, o sea, es que una situación tan violenta, me estaba sintiendo tan súper mal que lo pasé muy... Lo pasé, pues eso. Que empezaste a abrir sobres. Me mantuve... Yo lo único que hacía era mirarlo. Me quedé de pie porque luego... Y llegó un momento, cuando ya llevábamos como una hora, ¿no?, abriendo sobres. La verdad es que tampoco se daba mucha prisa en abrir sobres. El del PP, que ya me había dicho... También había intentado que las cosas agilizaran, ¿no? Me decía, pero no ves que es más rápido, no sé qué. Y yo le digo, pero vamos a ver, si no, yo no he hecho las normas. Yo no he sido el que ha dicho las cosas se tienen que hacer así. Y además le decía, han sido ustedes. O sea, han sido políticos como usted. O sea, es que yo lo que pensaba es que un político me diga esto. O sea, que un tío que hace la norma sea el primero que te dice, sáltatela, en un nivel tan bajo de democracia. O sea, es que es indignante. O sea, si lo piensas bien, es indignante. Son cosas que no deberían de suceder, por muy nimias que sean. Porque yo sé, o sea, es que me decían, es que nadie va a hacer trampas. Y yo le digo, sí, ya sé que nadie va a hacer trampas, pero es que los errores, si lo hacemos de esa manera, se pueden producir. Es facilísimo que se produzcan errores. Porque simplemente, luego nos ocurrió, hay gente que coge más papeletas y las mete en el sobre sin querer. Porque en vez de coger una, coge dos. Y entonces, si tú solo en el recuento lo pones allí, no te das cuenta de que han salido dos, y luego al final te van a dar más votos, o sea, te van a dar... Es decir, que es muy fácil cometer errores si es todo ahí al rebumbio. Y aparte, coño, que las normas dicen que lo hagas de la otra manera. Bueno, pues en un momento dado, el del PP coge y dice, me acaban de decir que somos el único colegio que no ha acabado aún con las europeas. ¡Qué mentiroso! ¿Te juro? Sí, sí, tengo control. Espera, por el pinganillo me dicen, vale, que somos el último, que vamos con una hora de retraso. Y todo ha sido por culpa de un vocal que llevemos, o sea, aquí muy tiquismiquis. No. Y entonces yo les decía, ¿pero qué queréis? O sea, les decía, ¿queréis que diga, queréis que exprese una opinión contrario a lo que pienso solo porque os sintáis bien vosotros? Les decía, no me hagáis caso, yo no os estoy obligando a, o sea, les decía eso, le decía a la presidenta, joder, Esperanza, tía, toma la decisión si te parece que tal, ¿no? Y la presidenta que nos tocó es que la señora tampoco es que fuese la mejor de las presidentas, ¿no? Y al final, la otra vocal, que es, me llevaba de puta madre con ella, fue la que sacó pecho, la que le echó cojones, digamos, y me dice, Juan, yo voy a abrir sobres también. Y yo le dije, vale, pues oye, pues nada, ¿no? Y al final se pusieron entre las dos a abrir los sobres y la cosa se calmó. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego además acabamos de contar, se acaban de tal, ¿no? Y vemos que los números no cuadran. Y yo, ay, mi madre. A todo esto ya querían, los sobres los querían tirar y yo les dije, no, que las instrucciones dicen que los sobres hay que guardarlos para luego contar los sobres y que el número de sobres coincida con el número de votantes, ¿no? Claro, y luego, papeletas, no, de votantes, o sea, las que tienes anotada en la lista, ¿no? Y luego aparte, pues es como otro nivel de control, también que el número de sobres tiene que coincidir con el número de papeletas. Bueno, el número de sobres más los votos en, o sea, el número blanco, de papeletas, sí, más los, exacto, votos en blancos tiene que ser igual al número de sobres. Bueno, pues si me ves a mí volviendo a recontar otra vez todos los sobres y tal, ¿no? Y le digo a Neo, le digo, mira, date cuenta que a lo mejor ha habido un error, el error igual no está en el conteo, sino que a lo mejor el error está a la hora de apuntarlo, ¿no? Porque como tú vas apuntando, voto número 1, 2, 3, o sea, la persona que vota una, a lo mejor en un momento dado alguien se saltó un número, ¿no? Y efectivamente, había alguien que se había saltado un número, ¿no? Y entonces hubo que volver a rehacer todo ese número. Y luego encima nos dimos cuenta de que había gente que se había abstenido y no lo está, o sea, todo esto con la tensión, el cansancio, patatín y patatán, claro, al final clavado el número de votos. O sea, todo cuadraba perfectamente en cuanto corregimos esos errores en las europeas. Llegaron las... Es decir, que ya nos dijeron el de Pepe en ese momento, ya se han acabado, no, todas las mesas cuando, las locales. Cuando ya vieron que es los que ponían al menos dos, pues eso. A todo esto, el cartero, si te he visto no me acuerdo. De toda la ayuda que nos iba a prestar, en fin. Y bueno, llegan las municipales, ¿no? Y entonces, cuando llegan las municipales, ya estábamos como más organizados, ¿no? Se pusieron ellas dos ya a tal. Entonces yo lo que hice en ese momento fue coger y ya directamente los sobres irlos contando. Yo los iba poniendo en grupos de 25 sobres, ¿no? Mientras, porque eso sí que me parecía que era lícito, ¿no? Ponerme a contar los sobres antes de acabar. Entonces, justo cuando acabaron de ellas de abrir los sobres, pues ya practica, o sea, de abrir los sobres, yo ya tenía el conteo de los sobres hechos y coincidía, ¿no? Y entonces ya simplemente fue coger y contar el número de papeletas y pum, clavado. Al 100%, exactamente. O sea, no hubo ni que inventarse votos nulos, ni que inventarse votos en blanco, ni quitarle papeletas a nadie. Con lo cual yo respiré y, en cierto modo, pues dije, mira, las cosas se han hecho bien, ¿no? Y eso. Eso fue el rollo que... Fue tensionada la noche en ese sentido, pero vamos, que bien, o sea... Sí, pero yo creo que en el fondo tú estabas en el papel del que no quiere que se escape nada y ojalá todo el mundo se lo tomara un poquito así para poder relajarse un poco. Quiero decir, cuando ya hay una disparidad de criterios es cuando se puede venir un conflicto. Si todo el mundo está a la misma onda, entonces ya no. Es más fácil de relajar un poquito, incluso ver otros puntos de vista o qué otras maneras se pueden hacer las cosas. Pero es obvio que tú estabas en tu papel... Aunque tuvieras malas miradas y malos modos, hiciste lo que debías, Juan. Es que es así. Y lo volvería a hacer 50 veces. Pero también es cierto que igual soy un poco... O sea, entiendo que haya gente que pueda tener un poquito más de manga ancha. A lo mejor una solución intermedia entre el vaciar la urna encima de la mesa y venga todos allí, hasta la señora de la limpieza... A contar, a que a lo mejor fuéramos los de la mesa, ¿entiendes? Pero... En mi colegio electoral éramos 4 mesas. 2 las llevaba yo y otras 2 otra compañera. Las mesas de ella, las elecciones europeas, las habían contado que de verdad, yo estaba alucinando. Dije yo, joder, nosotros vamos por la mitad y ellos ya han acabado. Se pusieron enseguida a contar las mesas municipales, las de las elecciones municipales. Uf, Dios, qué rapidez. Madre mía, que ya han acabado y nosotros, como quien dice, ya estamos acabando todavía o empezando... las municipales también o terminando las europeas. Bueno, se fueron 20 minutos justo antes que nosotros. Es decir, ¿cuál era el tema? El tema está en que todo el proceso tiene su parte de conteo, después de creación de actas, de los sobres y de todas estas cosas. Entonces, las mesas, las otras, contaron como centellas, pero cuando se pusieron a hacer las actas y los sobres, resulta que se ve que se pusieron a hacer actas y sobres todas al final. Lo que quiero decir es que da igual un poquito el ritmo que tomes las cosas, que más o menos acabarás media hora arriba, media hora abajo, más o menos acaba todo el mundo igual. Pero lo de las actas tienes que hacerlo al final, ¿eh? Lo único que puedes rellenar es provincia, mesa, sección, patatín y patatán. O sea, es poquísimo, ¿eh?, lo que puedes tener adelantado. En este caso no, yo lo que me refería es que ellos hicieron el conteo y dejaron las actas de, por ejemplo, las europeas, cuando acabaron de contar las municipales. Y yo fue una de las cosas que les dije, no, acabar con todo lo de las europeas y centraros después solo en las municipales. No dejéis todas las actas para el final, porque lo que hay. Y fue lo que hicimos. Acabar las europeas y cubrir los papeles de las europeas, sí, eso sí. Claro, pues en el otro caso no lo hicieron así y al final más o menos acabaron al mismo tiempo. Es a lo que voy. Vísteme despacio, que tengo prisa. Pero vosotros, o sea, en las mesas vuestras, o sea, ¿se contó como se debe o hicieron? Sí, no, como tú dijiste, por lo menos en las que yo estaba, voto, o sea, abre uno el sobre, el presidente levanta el voto y se lo canta a los apoderados presidentes y el otro vocal anotaba el voto. Lento, sí, seguro, totalmente, es que porque así... cuadra. No hacía falta ni siquiera contar sobres, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque cuadraban los votos emitidos con los blancos y los nulos con el total de votantes. Entonces ya estaba. O sea, si es que no hay más. ¿Ves? Pues joder, ojalá me hubiera tocado porque... Así compinchados los tres en la misma mesa. La droga y el alcohol, una solución. Bueno, chicos, que la compañía es agradable, la temperatura nocturna espectacular y la conversación interesante, pero hay que coger carretera. Sí, nos vamos, Juan. Ya que... A ver a qué hora llegamos. Aún te debo decir que te parar a tomar un café por el medio, porque soy así. Bueno. Sí, a ver si vais a quedar dormidos cuando volváis. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por tu hospitalidad y estos cafés tan, tan buenos y, bueno, y en tan buena compañía. Estamos, ¿eh? O sea, Albertito, tú mismo. Exactamente. Cuando queráis, podéis repetir y podéis incluso venir por aquí para las termas y podemos hacer otro limpiar desde allí. En fin, pues muchas gracias, chicos. Nah, gracias a ti. Pues nada, nos vemos. Chao. Y en el campo no hay nada. Plásticos en la hierba. Un cielo negro. Soledad, miseria. Y por eso siempre está. Solo de ti es solo. Amor.